Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados en esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Regresamos con un debate bastante interesante sobre géneros pretéritos que tuviesen una relevancia muy importante y que quizás hoy no han sabido adaptarse, o sí, a los diferentes elementos, a las diferentes tecnologías que tenemos en la actualidad para disfrutar de los videojuegos en los tiempos que corren. Con Cristian Sevilla, mi amigo Kitian, que está por aquí en Retro. Alba, ¿cómo estás? Fenomenal. O sea, encantado sobre todo de conocer a Albacete, porque no lo conocía. He venido y me ha encantado. Y bueno, y encantado de estar de nuevo en el Club Vintage. Y tenemos también a mi querido amigo y compañero Alejandro Pascual, 3D Juegos. Alex, ¿cómo estás? Hola, Tony, pues encantado de participar por primera vez en el Club Vintage, y sobre todo con un tema tan interesante como este, que yo creo que nos vamos a pasar bien hablando de ello. Y sobre todo también encantado de estar aquí en Retro Alba por primera vez, que me está encantando la experiencia y espero repetir los próximos años. Sí, hay una apuesta de por medio, parece ser. ¿Hay una apuesta? Sí, hay una apuesta de por medio de si volvemos o no el año que viene. Nos la va a contar nuestro amigo Rafa Martínez, órbita de Endor. Rafa, ¿cómo estás? Estoy, vamos, mejor que en brazos, porque... No, porque para mí se me cumplen dos cosas que son increíbles, Tony. Una, estar en el Club Vintage, que para mí ha sido uno de los podcasts, bueno, mi podcast de referencia y de cabecera. Esto es para mí casi como jugar en el Real Madrid, es un sueño. O en el Español. Pero, o en el Español. Pero lo segundo además es que lo hacemos en Albacete, que es mi ciudad natal, y en un evento como es Retro Alba, que de verdad a todos los que estéis escuchando el podcast os recomiendo encarecidamente que vengáis. Y la apuesta es ni más ni menos que la hicimos ayer según aterrizaron en Albacete, que yo me aposté una caña que a que venían seguro, a que repetían otra vez para el año que viene. Así es que ya veréis en el 2018 si se cumple o no se cumple, me la tienen que pagar. Lo vamos a intentar desde luego. Primero, dar las gracias a la organización de Retro Alba. Era la primera vez que veníamos, Cristian. Sí. Pero creo que hemos quedado totalmente anonadados con lo tremenda que es esta feria, lo que se respira en esta feria. Totalmente. El amor por el videojuego que se ve, y es sencillamente increíble, y es una experiencia que recomendamos a todos los amigos vintagers que se lo piensen de cara al año que viene de venir a Castilla-La Mancha, una tierra maravillosa que nos ha acogido fantásticamente, y esperemos estar a la altura de tanta amabilidad. ¿Por qué hemos decidido hacer un programa debate sobre estos tipos de géneros y estos tipos de juegos? Muy fácil, porque queremos que también vosotros seáis los protagonistas en el programa de hoy. Queremos que nos ayudéis con vuestras opiniones. En el momento que queréis decir algo, por favor, levantad la mano, y os pediríamos, eso sí, por favor, que os levantaseis y en cualquiera de los dos micrófonos de la esquina, el que os dé más rabia, Rafa o Cristian, comentéis lo que queréis comentar y seguimos debatiendo, porque resulta que a los amigos de Retro Alba algún sinvergüenza le ha robado el micro de público y queremos que se escuche bien para el programa. Así que si eso, si queréis participar, por favor, os agradeceríamos muchísimo que os levantaseis y compartieseis con nosotros un ratito hablando de videojuegos. Será un auténtico placer, de veras. O si, no, o si el que lo ha mandado, o el que lo ha mangado, que lo devuelva, que también. O que lo devuelva, que también estaría estupendo. Sin más, soy Tony Piedrabuena, es un auténtico placer de nuevo estar con este Club Vintage y espero que no tardemos tanto en hacer el siguiente. Lo vamos a intentar, de veras. Bienvenidos al club y poneos cómodos. ¡Vamos! Vamos a comenzar explicando un poco en profundidad lo que pretendemos hacer en el día de hoy. Os comentábamos que el debate, como decíamos, es sobre géneros. Géneros, cómo se han adaptado a lo largo del tiempo y cómo están actualmente algunos de los géneros más importantes, como decíamos, de 80, 90 y de la pasada década. ¿Cómo podríamos explicar de una forma gráfica este Club Vintage de hoy? Creo que sería muy fácil. Creo que podríamos plantearnos, imaginar un mundo dentro de 10 años en el que, por ejemplo, no hubiese FPS, no hubiesen juegos de shooter en primera persona, a que parecería algo imposible, a que parecería algo inimaginable dentro de 10 años, teniendo en cuenta que estamos hablando de uno de los géneros más populares de la actualidad. Pues eso es algo que sucedió en su día. Es algo que sucedió, por ejemplo, con géneros como, yo qué sé, el beat'em up. ¿Quién iba a imaginar en el año 95 con los grandísimos videojuegos Alex, Cristian, Rafa, que teníamos de beat'em up, yo contra Barrio a mediados de los 90, ¿quién se iba a imaginar que en 2005 no iba a haber Sí, sí, tú le dices a alguien en ese momento que dentro de 15 años no ibas a tener casi beatmaps y probablemente te mirarían de la misma forma que si ahora mismo le dices a alguien que no existirían FPS dentro de 15 años. Completamente loco. Es, no sé, hay muchas cosas, hay muchas circunstancias a la hora de estas decisiones. Cristian, puede ser que nos hagamos grandes, que nos hagamos mayores, puede ser que nos cansemos de los géneros, pero sin duda resulta extraño ver cómo algunos géneros sí que se actualizan y saben sobrevivir y otros no lo hacen tanto. Sí, unos se quedan como, digamos, muertos. O sea, por algún motivo se mata a este tipo de géneros. Vamos a hablar de géneros muertos, vamos a hablar de géneros que no están muy vivos, o vamos a hablar directamente de géneros obsoletos, o puede que nada de todo lo anterior. Va a ser muy interesante ver punto por punto estos géneros que queremos revisar en el día de hoy y analizar ¿qué ha pasado con cada uno de ellos? Los géneros que hemos seleccionado son el beat 'em up, el yo contra el barrio de toda la vida, Rafa, Final Fight, Alien vs Predator. Siempre decimos Alien vs Predator, Alex. Tenemos juegos de lucha en los que Christian es un auténtico tomate, el King of Fighter, Street Fighter. Sí, ya lo has visto antes, ¿eh? Me ha pegado una en el Killer Instinct, ha sido demasiado. Luego tenemos juegos de disparos, lo que sería el clásico Contra, lo que sería el clásico Metal Slug. Tendríamos shoot 'em up. Juegos de naves, por supuesto. Tendríamos aventuras gráficas, un género que hoy está en boga, podríamos decir, de alguna forma, pero con muchos cambios. También los vamos a ver a lo largo de esta próxima hora. JRPG. ¿Están como antes los JRPG, Alex? ¿Se han ido los JRPG? ¿Han vuelto en forma de chapa? Yo creo que sí, han vuelto en forma de chapa. Vamos a leerlo también. Plataformas 3D y un género que no estaba en el debate y creo que Rafa no lo sabe hasta ahora. El comodín. Sorpresa. Ha sido un random y ha aparecido antes de entrar por la sala. Cristian ha dicho... O sea, ha pasado literalmente hace 5 minutos esto. Cristian ha dicho, ¿y qué pasa con los juegos de música? ¿Dónde están? Musicales. Qué gran aportación, Cristian. Además, sí, sí. De última hora. Es muy interesante, de hecho... Porque estamos en un momento en el que Activision ha intentado resucitar Guitar Hero con su Guitar Hero Live y Madcatz ha intentado hacer lo propio con Rock Band. Al final han fracasado ambos. Veremos por qué. Bien, sin más, querríamos entrar en otro punto interesante sobre este debate. Insisto, micrófono abierto para el que quiera decir cualquier cosa. Estáis invitadísimos a participar. Pero, Alex... comentamos una cosa muy interesante antes de empezar este programa, antes de sentarnos aquí, y es el hecho de que muchos usuarios, de alguna forma, estamos deseando matar cosas, asesinarlas. Sí, si te das cuenta, fíjate, por ejemplo, ahora que acaba de salir Nintendo Switch al mercado, y lo primero que te viene a la cabeza es decir, Wii U está muerta. Sí, sí. Es como que nos encanta matar las cosas. No es solo las compañías las que parece que matan estos tipos de géneros, sino que nosotros como usuarios también nos dedicamos como muchas veces a decir esto está muerto. Dijimos en su momento, en 2008, que el PC estaba muerto. Y fijaos cómo está el PC a día de hoy. Se empieza a hablar de que las portátiles están muriendo y tenemos una Nintendo Switch que también es portátil, también por el tema de juegos de móviles. Y esto es algo que ocurre, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí. El tema de la charla también, llamarlo géneros muertos, también es un poco entre comillas, precisamente por esto, ¿no? Por esta manía que tenemos de matar las cosas. Sí, cosas como el PC, Rafa, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿Cuántas veces hemos matado al PC? ¿Cuántas veces hemos matado? Yo quería más allá, antes de que se presentase lo que iba a ser Nintendo Switch, antes de que Nintendo nos mostrara el vídeo, con Wii U hubo mucha gente que mató a Nintendo directamente. Sí, o sea, sí, que no se levantaba cabeza con Wii U y Nintendo se ha demostrado algo a lo largo del tiempo, es que siempre está ahí. Yo creo que el videojuego casi avanza al ritmo que Nintendo quiere, porque cuando después de GameCube, si nos olvidamos que parecía que no iba a poder competir en igualdad de condiciones con dos compañías muchísimo más grandes y poderosas como era Microsoft y Sony, y sin embargo apareció, bueno, primero los Pokémon, que fue lo que le salvó un poco de la quema, y Game Boy, y de pronto se saca de la manga Wii, que vale, a lo mejor a nivel de los que estáis aquí no os parezca una gran consola, pero fue un éxito rotundo de venta y metiendo a un amplio abanico de jugadores que hasta aquel momento ninguna de las compañías se lo había planteado. Y ahora parecía que iba a pasar lo mismo. Es que yo nunca entiendo por qué la gente quiere matar a Nintendo. No sé qué les habrán hecho. Pero podríamos hablar incluso de las ganas que tiene mucha gente de asesinar géneros, ¿no? Creo que uno de los ejemplos más recientes, no sé si estaréis de acuerdo, puede ser el JRPG. De hecho, hasta el mismo Hajime Tabata, el director de Final Fantasy XV, ha reconocido en la GTC de San Francisco recientemente que si Final Fantasy XV no hubiese salido adelante, no hubiese logrado los... Nunca volveríamos a tener un Final Fantasy como... Sí. Uh-huh. Directamente. Recordamos, Final Fantasy ha logrado vender ya 6 millones de unidades. Bueno, en los primeros días logró los 6 millones de unidades. Y ha dicho que si no hubiesen alcanzado tal cifra en el estreno, probablemente no tendrían una segunda oportunidad, no tendrían una segunda oportunidad de hacer de nuevo un Final Fantasy de esta característica. Hablaremos de Final Fantasy XV porque aunque sea un juego reciente, pero creo que es la clave para entender el JRPG actual, ¿eh? En este caso, sí. Entonces, matamos consolas, matamos formatos, matamos franquicias, yo que sé, podemos hablar, por ejemplo, del caso de Street Fighter V, ¿vale? Que nos hemos empeñado en hablar de la muerte de esta franquicia después de lo difícil que fue el estreno del videojuego de Capcom, a pesar de las bondades obvias que tiene. Y creo que en parte esto tiene una relación muy directa con lo que sería el propio debate que tenemos hoy por delante, ¿vale? Y de los diferentes géneros que tenemos hoy por delante. Si os parece bien, vamos a empezar hablando de los beat'em ups. Vamos a empezar hablando, Cristian, del género del yo contra el barrio, un género que en los años 80, finales de los 80 sobre todo, y los años 90, fue un género prácticamente de lujo. Sí, fue un género rentable para la mayoría de los arcades. Porque todo el mundo echaba, todos querían jugar al Final Fight, todos querían jugar al Capitán Comando, todo el mundo quería jugar a juegos de beat'em up. Incluso las consolas necesitaban adaptar esos juegos a... O sea, las empresas necesitaban adaptar esos juegos a consola. Sega tuvo que sacar su Streets of Rage para tener ese mercado contento también en consola. No sé, ese era como un género que parecía que iba a vivir para siempre. Sorprendente sin duda el hecho de encontrarnos con que al final no nos topamos con una revolución de este género al llegar a los polígonos. Quiero decir, tenemos el caso de videojuegos como Dynamite Deca. Sí, por ejemplo. Bueno, Dynamite Deca creo que es uno de los buenos ejemplos de juego tridimensional de Zombie contra el barrio. Sí. Pero tenemos casos como Fighting Force, por ejemplo. Fighting Force, que además, como bien sabréis, no es leyenda urbana, ni mucho menos, nació siendo un videojuego que iba a ser un Streets of Rage. Al final acabó mutando a otra cosa, con Eidos y compañía, que acabó siendo muy interesante, pero quizá no se acabó de adaptar a lo que podríamos esperar del género. Creo que la pregunta clave con los beat'em up es saber ¿por qué no se han sabido adaptar a día de hoy? ¿Es por culpa de que a lo mejor el usuario ha cambiado a otro tipo de gustos? ¿O es porque no se han sabido adaptar a las mecánicas 3D? Uh-huh. ¿Que las mecánicas no dan como para, no sé? Yo ahí creo, Alex, que es por el tema del formato. El beat'em up era muy popular por el tema del arcade. Eran partidas rápidas. Tú no puedes estar machacando botones durante horas y horas, porque al final te cansas. Y es cierto que el echar la moneda de 5 duros, aguantar lo que pudiera, donde venía a ser el que mejor jugaba, como mucho eran 10 minutos, no sé cuánto se puede tardar en acabar Final Fight. ¿Media hora? ¿35 minutos? Sí. Si alguien sacase hoy en día un juego de 35 minutos, lo tenían que crucificar en la puerta del pueblo, vamos. De hecho, eso es un sea bueno síntoma, o malo. Es un síntoma que está ocurriendo ahora, que parece que la experiencia de jugar en casa tiene que ser como de muchas horas, ¿sí? ¿No? Sí. O sea, ¿qué pide la gente? Juegos que duren mucho. ¿Cuántas horas dura esto? Tenemos páginas que miden el tiempo que duran los juegos. Entonces, cuando tú compras una experiencia que te va a durar 45 minutos, pero que vas a repetir muchísimo, no son 45 minutos reales, parece como que no puedes pagar más de, ¿cuánto? 10 euros por ella. Y yo creo que sí. Y vamos a ver este patrón repetido en beat'em ups, y vamos a verlo en shoot'em ups, cómo estos géneros parece que no se han sabido adaptar precisamente por la duración. ¿Creéis que de alguna forma entonces el final de los arcades tiene una relación directa con lo que sería con el final del beat'em up? Porque hasta cierto punto es verdad que el final del beat'em up coincide de alguna forma con el final de la bonanza de los arcades, ¿no? Sí. Parece que de alguna forma, como decíamos en el caso de Fighting Force, el beat'em up, el yo contra el barrio de toda la vida, no ha sabido adaptarse al formato doméstico que impera hoy. Sí. ¿Sabes? Uh-huh. Quizá por eso, por la duración o por lo más. Más que nada porque el beat'em up también lo que hace es que tiene, durante esos 40 minutos, como hemos dicho, es como muy intenso y muy difícil y está pensado para arcades. El arcade no puede durar más de tres cuartos de hora, media hora, porque si no sería económico. Ahora, como las consolas, pues un juego dura 13 horas, como te pegues de hostias 13 horas seguidas, se te vuelven loco. El caso, caballeros, es que, por supuesto, y aunque parezca imposible, sí que hay juegos actuales de beat'em up, ¿vale? Yo creo que uno de los que más han triunfado en los últimos tiempos ha sido, por ejemplo, Castle Crashers, un juego desarrollado por gente de... Abrimos el primer melón. Abrimos un melón, ¿vale? Venga, vamos. Reconozco que soy bastante detractor del formato de Castle Crashers. Reconozco, no obstante, también que soy un tío raro, ¿vale? Con este tema, que puede ser que sea un tío raro. Rafa, ¿tú qué crees de Castle Crashers? A mí me parece que es el mejor exponente que tenemos ahora mismo, en mi opinión, ¿no? De beat'em up. A mí sí me parece que es un buen juego y sí que también es verdad que incluye mecánicas un poquito más modernas, como es el hecho de ir mejorando al personaje poco a poco, ir metiéndole nuevos combos. Pero es que haciendo la lista de los juegos cuando estábamos preparando el programa, realmente no se nos ocurrían muchos más, ¿no? Scott Pilgrim, y lo que me parece muy alucinante es que ha habido otros géneros que en el nicho del juego indie sí que han sido capaces de encontrar su hueco. Ahora hablaremos de algunos de ellos. Sin embargo, el beat'em up, por algún motivo, que te repito, yo creo que tiene algo que ver con el formato y con la duración, no hay ni siquiera estudios independientes que quieran apostar por esta fórmula, y los que lo apuestan no terminan de hacerlo bien, que ese es el otro problema. Y aunque tampoco terminen de hacerlo bien o no, lo que presentan, por ejemplo, ahora han presentado el Double Dragon 4. Pues ya, la estética ya ha de ver que es un juego que no va a tener el presupuesto que la gente pensaba que iba a tener, o no es como tendría que volver el Double Dragon 4. Y luego también está... Ojito con Double Dragon 4, la que se ha formado, tío. Qué decepcionante. A ver River, si realmente están rescatando el espíritu, porque aquí abrimos otro melón, si quieres, con Bad Russia Blitz. Sí. Que si tú lo ves, puedes decir, vale, parece un beat'em up clásico, pero yo creo que no lo es. O sea, yo creo que no tiene exacta la esencia del beat'em up clásico. Creo que el personaje se mueve, por ejemplo, muy rápido, que no tiene como el ritmo. Y sin embargo, mucha gente lo esperaba. Era como en plan, el retorno del beat'em up, no sé qué. Y es como en plan, aquí... lo que quiero decir sobre todo es que hay mucha esperanza de que regrese, y sin embargo creo que hay mucho juego desconocido del pasado que a día de hoy no hace falta esperar a que salga Mother Russia Blitz para jugar a un beat'em up, que tienes un montón de juegos en el pasado que lo superan pero con creces y que probablemente no hayas jugado. Sí. O por sí. ejemplo, hay juegos como ahora la empresa Arc Systems está sacando los Kunio-kun, los River City Ransom, que es la misma saga pero la han querido diferenciar. Y están llegando a Steam nuevos, pero la gente los desconoce totalmente. Lo lleva como novedad y no sabe lo que es. La sensación que me da, hablando de Mother Russia Blitz, por ejemplo, y viendo las críticas y leyendo varios análisis de este juego, es que la nostalgia nos hace, de alguna forma, ser menos exigentes. ¿Vale? Siempre. Creo que juegos como Mother Russia Blitz, las ganas que tenemos de acceder a un videojuego nostálgico, o un género nostálgico como el beat'em up, nos alegra tanto que nos hace obviar quizás sus defectos, ¿vale? Yo he llegado a escuchar, por ejemplo, a buenos amigos comentando, es como volver a los salones recreativos, y dices, hostia, pues yo espero que si volviese a los salones recreativos no fuese para jugar a Mother Russia Blitz, ¿sabes? Sea para jugar, yo que sé, Alien vs Predator, ¿sabes? O algunos otros títulos impresionantes de Capcom o Konami de la época, ¿sabes? Por centrarnos en las dos empresas más míticas. Pero luego abrimos el melón de los melones del beat'em up. Hack and Slash. Hack and Slash es una continuación, es un hijo bastardo del beat'em up, en una noche loca con la acción. Para mí sí lo es. Para mí sí lo es. Yo creo que es, al final, si analizamos, los beat'em up era eso, como su nombre indicaba, un yo contra el barrio. Eres un solo personaje al que vas a matar a cientos de enemigos, a miles. Además, con tus puños, con armas no se suelen utilizar. Comiendo pollos sucios ahí. Exactamente, cogiendo hamburguesas del suelo y te las comes. Sí, chicles, y el chicle, chicle del Final Fight. Lo escupo y me lo como. Para mí no lo es. Y haría una analogía con el multijugador, ¿no? Local. Tú te imaginas perfectísimamente un yo contra el barrio a dos jugadores o a más, ¿no? Sin embargo, ¿a que no te imaginas un hack and slash con dos jugadores? Si se puede hacer daño el uno al otro, como en los beat'em up buenos, entonces sí me lo imagino, ¿eh? No, eso es chiste. Porque era lo mejor de los beat'em up, si os acordáis, que era cuando te pegaba un puñetazo tu compañero y tú decías, te tengo yo que dar ahora a otro, ¿eh? Porque tenemos que quedar en paz. Claro. O en el Doble Dragón, que te partías la cara por la parienta, ¿sabes? ¿Y quién no ha terminado? ¿Te imaginas eso ahora? ¿Os imagináis la que se liaría ahora con el final del Doble Dragón? Madre mía. ¿Te imaginas? Menudo melón. Eso sí que es un melón. Wow. Pero qué melón, colegas. Cuéntalo, porque hay mucha gente que no sabe cómo es el final del Double Dragon. Bueno, básicamente los hermanos Billy y Jimmy se pelean a muerte por Mario, ¿no? La mujer del... creo que era de Billy. La cuestión es que, claro, el que vence es el que acaba quedándose con la parienta de tu... con tu cuñada, vamos, es muy fuerte, ¿sabes? ¿Cuál? Es en plan, jope, podrá elegir ella, ¿no? En todo caso, ¿sabes? No sé, es una cosa que está como muy desfasada, desde luego, muy desfasada y muy loca y muy de Warriors. Bien, creo que podemos llegar a un punto intermedio, Alex, Rafa y Cristian, no sé si estaréis de acuerdo, se me acaba de ocurrir ahora mismo. ¿Podríamos decir que de alguna forma el hack and slash es la evolución del beat'em up de cara al mercado doméstico? Quizá, yo creo que sin ser beat'em up, porque yo de verdad creo que no es beat'em up. Yo creo que sí, pero mira, por ejemplo, yo recuerdo Dragon's Crown, es un juego que salió para PlayStation Vita. Mucha gente lo vendió como era un beat'em up. No creo que fuera un beat'em up, ¿vale? En mi opinión. Y sin embargo, no, yo le veo más parecido a un, fijaros lo que voy a decir, a un God of War o a un Bayonetta. Yo le veo mucho más parecido con Final Fight del que le podamos ver a un Dragon's Crown, ¿no? Uh-huh, o totalmente. Este Nier, ¿no? Que está saliendo ahora en pantalla. Ya veremos también luego cuando salga, porque no ha salido. Pero al final es lo que... El resumen, quitado que no te leas luego con tu cuñada, pero se trata de que vas tú solo contra un montón de enemigos, casi todos masillas, y tú eres mucho más poderoso que ellos, y el único y la mayor de la principal dificultad es que te atacan en grupos. Uh-huh. Y luego ya sí, le han metido los combos, le meten un montón de cosas nuevas, pero sigue siendo como Hagar, eres un tío súper súper fuerte, súper troncho. Cristian, ¿qué opinas tú? Pues opino la verdad, o sea lo mismo. Opino la verdad. Opino la verdad. Me he liado, ya me he hecho opino, el lío. Bravo. Me he liado. Opino lo mismo. Opino la verdad. Ya, ahí me he cubierto de gloria. ¿Cómo te echamos de menos, Kit? No, eso, disculpa, ¿qué opinas? Opino lo mismo, o sea, vale que ahora los brawlers, como antes, no se podían hacer, pero sí que en Bayonetta, por ejemplo, ves ese... tú contra el barrio, que vale, que tienes pistolas, que tienes más ítems, que puedes hacer más cosas, magias... Pero sí que tiene esa gracia de que es lo mismo, o más o menos es una adaptación, no sé, da impresión. Tú no estás de acuerdo. No, porque yo cuando tienes una cara de no estar de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero porque cuando pienso en un hack and slash, pienso en hacer combos y en esquivar en el momento preciso, pero cuando pienso en un beat'em up, pienso en cómo posicionarme bien, cómo distanciarme de ciertos enemigos que son en este momento peligrosos, es como un poco más incluso estratégico, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Es que al final tampoco es que diga que esto es así. Estoy intentando buscar un punto en el que converjamos todos. Eso es un poco como Podemos ahora mismo, ¿no? Quiero decir, no estoy criticando a Podemos. Es una situación que se está dando en Podemos, ¿sabes? No soy sospechoso de... La cuestión, compañeros, creo que podemos pasar al siguiente género después de esta meada fuera de contexto. Sí, podemos eso. Hablar... Entre de... que Cristian opina la verdad y tú apoyas a Podemos, está quedando un programa guapísimo. Nos echabais de menos, ¿eh? Bien, podemos hablar de juegos de lucha si os parece bien. Creo que es un género, además, que precisamente hablábamos de los beat'em up como un género que a lo mejor... Bueno, esto es otro melón. ¿Los juegos de lucha son beat'em up? Yo estoy totalmente en contra. Yo ya, por eso siempre los separo como fighting games. Son juegos de lucha. Los juegos de lucha, ya, pero hay gente que los llama beat'em ups. Pero... A los juegos de lucha. Pues, porque claro, al final tienes que vencerlos a todos, ¿no? Cristian, opina la verdad. Opino la verdad, que no. No, pero es una etiqueta A mí me gusta antigua. Separarlos entre fighting games y... Pero es que beat'em up en un juego de lucha era una etiqueta obsoleta, antigua. Ahora no, ahora es fighting game. Claro. Sí, vale. Es que vaya debates. El otro día el Alfon, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño asterisco, ¿vale? El Alfon decía... ¿Por qué los juegos de puzzle se llaman juegos de puzzle si no hay ni una pieza de puzzle? Claro, tiene razón, ¿sabes? Es verdad, dice al final... ¿Por qué no los llamamos juegos de colores? Y yo creo que Alfon se merece un aplauso también por esto. Gracias, Alfon. Juegos de colores. Juegos de colores, tío. Juegos de colores. O de burbujas, o de, yo qué sé, o de King. De cabezas. De King robando a otras empresas, tío. Y haciéndolas rentables, ¿sabes? Es así, ¿sabes? Que no. Sí, Tony, yo no sí, voy. Juegos de lucha, Tony. Juegos de lucha, compañeros. Vamos a hablar de juegos de lucha antes de que venga King y nos la lee. O Activision. Total. Uy. Fighting Games. Estábamos hablando, precisamente, en el caso de los beatemaps, de juegos que quizá no se habían sabido adaptar o no se habían sabido poner a la altura de los géneros actuales o de los videojuegos actuales y de la tecnología actual. Creo que precisamente la lucha es un género que sí ha sabido hacerlo. ¿Sí? No obstante, hay que revisar que a lo largo de los años, de la década pasada sobre todo, la lucha lo pasó muy, pero que muy mal, verdaderamente mal, en el sentido de, quizá también con el final de lo que hablábamos de las recreativas, el formato o los juegos de lucha no se supieron adaptar a lo que serían las consolas domésticas. Es cuando Capcom saca Street Fighter 4 en el año 2007 en recreativas, que las consolas ya funcionan bien online, ya es accesible el online de una forma fácil y simple, y es cuando los juegos de lucha vuelven a renacer. Sí. Es cuando sale Street Fighter 4, que vuelven un montón de franquicias, vuelven un montón de empresas y se comienzan a hacer de nuevo grandes desarrollos de videojuegos de lucha que no se habían visto en muchos, muchos años. Hubo una sequía bestial, Cristian. Sí, pero además hay empresas que se añadieron al carro así por todo lo loco de ha vuelto Mortal Kombat. No, Mortal Kombat ha estado siempre ahí. Pasa que habéis cambiado. ¿Y con qué zurullazos, eh? No, bueno, sí. Acuérdate, no, Mortal Kombat 5, Mortal Kombat sí, Deception, hasta que lo llevaban en el título, Mortal Kombat título, Deception, sí. ¿Sabes? Un false friend ahí estupendo. Hasta que no dijeron, hemos vuelto con un. Es cuando ha empezado a tener éxito de nuevo la saga Mortal Kombat, pero siempre han estado ahí. Creo que lo importante, sobre todo en el género de la lucha, es analizar por qué se da esta situación. Porque Street Fighter 4 es un buen juego, pero lo que hizo grande a Street Fighter 4 es el modo online. Porque en los juegos de lucha, siempre se tienen que relacionar con partidas locales, o sea, de jugar con amigos. Yo, por ejemplo, no tenía tanta oportunidad y por eso no lo descubrí hasta tan tarde, hasta casi con el online, fue cuando realmente me empecé a dedicarme a intentar practicar más, ¿no? A mejorar. Y es gracias a ese acceso con el online cuando tiene un renacimiento. Uh-huh. Que ahora tendremos también que hablar de si ese renacimiento está un poco ralentizándose o porque ya no está igual que con Street Fighter 4. No, pero sin embargo sí que creo que el género actualmente se ha estabilizado, ¿sabes? Si tenemos una serie de lanzamientos anuales que ya hubiésemos querido hace 10 años, por ejemplo, ¿sabes? Y además de una calidad excelente, insisto, Street Fighter 5 tuvo un lanzamiento ciertamente polémico, luego a mí me puede gustar muchísimo, puede estar funcionando fantásticamente bien en cuanto a nivel competitivo, pero es obvio que hubo polémica. Pero luego tenemos cosas, por ejemplo, como Guilty Gear Xrd, que puede ser el mejor juego que ha salido en esta generación de lucha. Puede que tengamos Mortal Kombat 10, que es un juego bestial. Killer Instinct, del que nadie se acuerda nunca. Y ¿Nunca? Es una bomba, una auténtica bomba. Tenemos Injustice 2. Déjame que haga un inciso. A Killer Instinct... Haz lo que quieras, Rafa. Estás en tu casa. Ya, pero el programa es tuyo. Entonces, ¿recordáis Killer Instinct? Que cuando salió con ese formato de negocio, en plan de, bueno, vamos a empezar con la primera temporada, te regalamos un personaje, el juego completo ya si lo quieres ir pagando, puedes ir comprando personaje por personaje, le llovieron palos y con el tiempo se ha demostrado que va genial con este género y es mucho mejor que sacar un juego a la mitad por 60 pavos donde no funciona el online porque te llames Capcom. El problema es que Capcom al final se mete en un jardín absolutamente surrealista y convencida en meterse en otro jardín absolutamente surrealista va a hacerlo con Switch, con este Ultra Street Fighter 2 de 40 eurazos, que es un videojuego de hace 10 años, que es el Super Street Fighter 2 HD Remix, que salió en 360 en su día, y lo va a vender 27 euros más caro. Pues no sé muy bien por qué, ¿sabes? Porque tiene dos personajes nuevos que no son nuevos, que son el Ryu y el Ken en Violet y en Neville. Tenemos un nuevo editor de colores. Cristian, vas a poder poner a Zangief de color verde como si fuese Hulk, la ilusión de tu vida. Sí. Es lo que quería toda la vida. Y vas a tener un modo, Alex, en primera persona de lanzar Hadoukens mejor con el mando de la Switch que haría llorar a un niño de Somalia, ¿sabes? Es una cosa como... Y que tiene como un retraso increíble, ¿eh? Un retraso que yo he visto a gente hacerlo, irse a comer y todavía no estaba hecho el Hadouken. Pero es que el pavo no le había pegado tampoco. Dices, vaya masillas, tío, son imbéciles perdidos. Bueno, el caso es que... Ah, y pueden luchar dos contra uno. Ah, sí, el Dramatic Battle de toda la vida. Ahí, tal cual. Dramatic Mode. Sí, pero eso tampoco es nuevo. Eso está desde Street Fighter Alpha 1. Fatal Fury 1. ¿Te acuerdas del Street Fighter Alpha 1? Hostia. Ostras, vaya zurullón, también. Sí. Cuidado. Bien, creo que es interesante hablar de lo que sería en los juegos de lucha. Lo que ha supuesto los eSports, precisamente, lo que han supuesto la competición para este género. Estamos hablando de que Capcom, por ejemplo, está moviendo millones de dólares. Estamos hablando de que SNK, que es así que ha vuelto y no en forma de chapa, le ha quitado el Playmore y todo al logo. Es una cosa emocionante para cualquier fan de SNK. Ha hecho su propio campeonato del mundo. El Evo sigue moviendo miles y miles. Está de espectadores. Está dando en televisiones americanas, en la ESPN, nada más y nada menos. Y creo que eso también ha ayudado de alguna forma a hacer más popular el género de la lucha, algo que prácticamente ninguno de los modos, ninguno de los géneros que vamos a revisar hoy ha tenido esa oportunidad. Así que creo que era interesante también dejarlo patente que esto sucede y que tenemos una cosa muy curiosa con este género, el fighting game, que lejos de morir ha sabido, lejos de abonarse una muerte que parecía garantizada con el Capcom Fighting Jam en su día. Uf, madre mía. Pecata minuta. Se tuvo que esconder el ono después de eso. Al final ha sabido adaptarse, resucitar y volver a ser un videojuego, una saga, o hay un género a la altura de los tiempos que corren, y eso es una muy buena noticia. Amigo, Rafa, juegos de disparos. Vamos a empezar, si os parece bien, hablando de lo que serían los juegos de disparos, los que serían los Contras, los Metal Slug. Alex, resulta un poco surrealista pensar que, a pesar de que era un género tan querido en su momento y que teníamos videojuegos tan sumamente excelentes, quizá no se han sabido acomodar de alguna forma a la actualidad, pero luego te lo paras a revisar y resulta que sí hay juegos muy interesantes en este género que han pasado totalmente de inadvertidos. Sí, a mí lo que me resulta sobre todo curioso es que muchas veces pedimos cosas que ya tenemos, ¿no? Porque yo me he cansado de leer en redes sociales a gente pidiendo un nuevo Contra y es como en plan, ¿has jugado al último? Y el último me refiero a un juego como Hard Corps Uprising, que no sé si le podréis ver ahora en vídeo, que es precioso y que es un Contra. Y salió como hace 5 o 6 años y mucha gente está como pidiendo, claro, Konami, ojalá rescatara franquicias como Gradius o como Contra, y es como que lo tienes ahí, lo puedes jugar perfectamente. O sea, hay muchas franquicias que han llegado hasta casi la actualidad, ¿no? Y se han adaptado bastante bien. El hecho de Contra Hard Corps, de hecho, es la bomba, porque estamos hablando de un videojuego desarrollado por los creadores de Guilty Gear, Arc System Works, plasmó que todo maravilloso unido con 3D. Sí, plasmó todas las grandezas de este estudio y acabó creando un videojuego increíble. Luego tenemos otros ejemplos, de hecho, en Retro Barcelona, en el debate que hicimos, porque os recuerdo que desgraciadamente no pudimos grabar el programa, hablamos un poco del juego Guns Gore and Cannoli. ¿Te acuerdas, Cristian? Guns Gore and Cannoli, un juego de disparos, de hecho, en perspectiva bidimensional. Sí. Lo podéis jugar en PlayStation 4, lo podéis jugar en Xbox One y lo podéis jugar en PC. Y el caso es que este título es un shooter, un juego de disparos de toda la vida, en el que llevamos a una especie de mafiosos luchando con zombies y tal, ¿vale? Este juego tuvo muy buenas críticas, Alex, Rafa y Cristian, pero resultó que acabó siendo, a mi parecer, bastante decepcionante. Estamos hablando de un juego de disparos en el que, por ejemplo, no podías dirigir el arma hacia arriba ni hacia abajo y en el que además había recarga. Quiero decir, yo no soy desarrollador de videojuegos, yo al final soy periodista. No puedo ponerme al nivel de desarrollador, ¿sabes? Creo que tampoco sería justo. Pero lo que no puedo llegar a comprender es qué aporta a un videojuego de disparos de este tipo de género el tener recarga. Es que no tiene sentido. Ya, claro. No tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de bonificación interesante, ¿no? Dentro del propio videojuego. Es que lo haces más realista. Pero es que no tiene sentido, Rafa, ¿sabes? Es que no claro, te lo pareces a pensar, no tiene ni pie ni cabeza. Dice, ¿por qué no puedo disparar hacia arriba? Dice, a lo mejor no es realista, pero ¿y qué más me da, sabes? Pero en las guerras no va un tío corriendo con una pistola en cada brazo disparándole a todo lo que se mueve. Parece ser que no. Lanzallamas del cielo. Parece ser que no. Pero, por ejemplo, por otro lado, tienes el caso del Broforce. Es un juego que te permite destrozar el escenario a base de tiros y lo rompes todo. Y todo lo que hay en el escenario, todas las plataformas, las destrozas. Y hay veces que te pasas tanto que no puedes seguir porque lo has roto todo. Eso también es un buen ejemplo, es una buena idea adaptada de lo que es un run and gun. Aquí además yo creo que ya podemos meter dentro de este género la variable de la dificultad, ¿no? Porque estos juegos eran realmente difíciles. Sí. Y yo creo que una de las razones por las que a lo mejor más que no ha sabido adaptado, es que la gente no ha aceptado, la mayoría de jugadores, cuando el mercado ha ido creciendo, que estos juegos tienen que ser difíciles. Y es como que se han ido abandonando porque eran como demasiado difíciles. ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis de los Contras de PlayStation 2 en su día? Wow. Es que eran letales. Letales. Sí, sí. La gran Konami de PlayStation 2, ¿eh? O sea, que todavía se atrevía con estos géneros suyos, estas franquicias tan suyas, e incluso fallando, ¿no? Con el caso de Castlevania, por ejemplo, Castlevania Lament of Innocence, me viene a la cabeza. Pero en el caso de Contra dieron... Dieron en el clavo, sí, pero sí, te quiero decir que... El Soldier y el Neo Contra son... Incluso fallando eran valientes, ¿sabes? Konami era valiente en su día y eso nunca se lo podrás echar en cara. Nunca. Y es una pena. Puede ser también que es una cosa que quizá todos estos géneros, está claro que cuando tú puedas sacar un Contra no vayas a vender 5 millones de copias. Es imposible, y más sobre todo si le metes una dificultad elevada. Que yo tampoco tengo... Porque parece que la industria, cuando hablas con los desarrolladores, te dice, no, es que la gente, el público no quiere juegos difíciles. Bueno, pues ahí tienen la saga Souls, o sea, el público no es tonto. Pero si quieres sacar este tipo de juegos, sí puedes tener tu nicho y hacer un presupuesto y decir, oye, no voy a vender 5 millones, pero puede ser que venda 500.000 copias entre, por ejemplo, Japón y el resto de mercado. Con eso ajustamos un presupuesto, no hace falta que nos gastemos 50 millones de dólares en desarrollarlo, y ahí tenemos el juego para el que lo quiera jugar, que al final puede ser también con una rentabilidad importante. Es como si en el cine todo tuvieran que ser superproducciones. Y no, puedes hacer una cinta independiente gastándote poco dinero y, oye, la rentabilidad va acorde a lo que has invertido. Sí, sí, por supuesto. El caso es que este sí que podríamos, no sé si estaremos de acuerdo, sé que, por supuesto, como decías, Alex, no las buscamos, estas cosas que podríamos buscar, quiere decir, estos juegos que demandamos y que existen, pero no sé por qué no los encontramos o no son tan mediáticos o lo que sea, pero ¿creéis que podríamos considerar que... lo que sería el juego de disparo de toda la vida, el shoot and run, no se ha acomodado a la actualidad, Cristian? Hostia, pues vaya pregunta. Pues yo creo que no se ha acomodado a la realidad, pero hay pequeñas dosis de que van llegando, que son buenos productos, pero es un género que me parece a mí que está un poco ya muerto, como estábamos hablando. Muerto. Alejandro Pascual, con esa carita de ángel, con barba que tienes. Barba. ¿Qué me cuentas? Nada, yo creo que es difícil, igual que el género que vamos a hablar a continuación, que es el sutea que estáis viendo. Son géneros... Tranquilo, ahora mismo te pongo un vídeo de otro género, no te preocupes. Están siendo mis juegos favoritos, creo que es un género que incluso antes decía Rafa sobre Dark Souls, que parece que nos gusta la dificultad, pero no nos gusta tanto como creemos. Nos gusta sentirnos que hacemos cosas muy complicadas. Dark Souls es muy recompensante en ese sentido. Pero estas cosas son muy hardcore, ¿vale? O sea, estamos hablando de juegos como Contra, en el que había un infierno de balas y como te dieron una vez te reventaba y no tenías una hoguera que te llevaba tu avance. No, es que tenías que volver a empezar, ¿sabes? Y yo creo que ese castigo es muchísimo, muchísimo más hardcore de lo que pensamos y que ha sido una parte de que no sean géneros mayoritarios a día de hoy. Pero se puede adaptar, puedes poner tu barra de vida, o sea, se claro, pueden pero hacer entonces una haces serie concesiones, de modificaciones. Haces concesiones que muchos puristas creo que sería lo primero que señalarían. Amigo Rafa, por favor, vente un momento, hombre, vente. Un aplauso para el Rafa de Rejugando. Perdona, Rafa, cuéntanos. El otro día estaba... Rise and Shine se llama, ¿verdad? Uh-huh. Sí, el español. De Super Mega Team. Juego en plan... Metal Slug, por hacer un resumen, que no tengo nada de voz, tío. O sea, han intentado adaptar un formato que funcionaba espectacular, pero los usuarios o nosotros nos quejamos de que dura poco, de que es difícil, o sea, sale a precio reducido y nos quejamos de que valga 25 euros, porque el juego dura 4 horas o 3 horas, o 2 horas si tienes mucha habilidad. Al final, la gente quiere pagar poco dinero, digamos el dinero de un indie, 7, 8, 10 euros, por un juego como Contra Hard Corps. Y eso, pues raramente es fácil. No se puede hacer, desarrollar un juego, digo yo, desde mi perspectiva. A mí me gustan mucho los Run and Gun, los Shot and Gun y tal. Y no se puede porque Rise and Shine, hombre, en ventas, sabréis vosotros más de esto que estáis más en el mundo de las ventas y tal, pero no habrá vendido solamente lo que esperaban porque las críticas han sido bestiales. Incluso en las notas, ¿no? En los análisis. Es que dura poco, es que el gran pero es su duración. Los juegos, como habéis dicho, Contra, que duraban 3 horas, 4 horas, siendo hábil. Entonces, queremos y cuando lo tenemos tampoco lo podemos disfrutar porque somos somos pijillos, ¿no? Por así decirlo. Es. Pero no, eso es lo que se estaba diciendo desde ahí, de claro, mi boca. Hasta el final era difícil entender todo eso desde ahí, jope. ¿Sabes? Era como, Rafa, macho. Rafa, muchas gracias. Es un apunte, ahí es un apunte muy interesante. Es que el problema está también, yo aquí sí que os voy a echar un patatón aquí en gordo bien encima, porque no todos los juegos son para todo el mundo. Y lo que estamos viendo es que la prensa, muchas veces... Vaya palo se va a ganar este imbécil. Somos ¿vale? dos, ¿eh? Somos dos. Sí. Algunos periodistas... Vale, bueno, ya empezamos. Espérame, voy a agarrar. Periodistas... No, pero cuando tú estás poniendo, tienes que ser consecuente con lo que estás escribiendo. Ese juego no es para ti. Si a ti lo que te gusta es ponerte un juego que te dure 187 horas, sacar todos los secretos, este juego no es para ti. Pero hay gente a la que le gusta jugar ese juego y ese juego va para él. Y la dificultad no le importa que sea, que asuste. La duración no le importa que dure poco, porque sí que es verdad que dice, bueno, Super Protector de Super Nintendo duraba poco. Hostia, duraba poco cuando te lo picabas, que te podías tirar meses hasta que te aprendías el jueguecito, ¿eh? Sí, sí. Cuidado. Estoy de acuerdo. ¿Y la crítica a la prensa es? No, es broma. Que no podéis... Lo he entendido. Que ser conscientes a la hora de criticar y de poner las notas y de exponer los puntos negativos, pero... que son características, no son cosas negativas que un juego dure poco. Es una característica. Lo no entiendo. Tiene por qué ser negativo. La cuestión, Rafa, en mi caso, y seguramente en el de Alex también, yo qué sé, ahora mismo a mí me pasan un Dynasty Warriors y digo que ese juego no es para mí. ¿Sabes? Porque a mí ese género no estoy capacitado para analizarlo. Y cuando me ha tocado uno ha sido como, madre mía, otra vez no, por favor. ¿Sabes? Y al final lo intento hacer lo mejor posible, pero es que llega un momento que... No. Pero mira, normalmente, lo que te quiero decir es que hay un trabajo ahí detrás de gestión por parte de los periodistas en lo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Sabes? El Alex no va a analizar, yo qué sé, Dora la Exploradora, porque no le pega nada al Alex analizar Dora la Exploradora. ¿Sabes? Y seguramente, si a mí me pasasen The Witcher 3, me sentiría muy halagado por analizar un videojuego. Hablando de en concreto de un ejemplo que puedo poner con Alex, me sentiría muy halagado, pero no aceptaría jamás ese análisis, porque creo que no estoy a la altura. Es para Alex. Pero es que ese es un debate de lo para de Álvaro, en este caso. De lo de la duración, que no solo viene de la prensa, porque. Es que ha pegado el palo del tío y se iba a escapar. Que quieren como amortizar. Claro, jugadores que quieren como amortizar en plan, mira, me voy a gastar 60 euros y necesito un juego que me dure mucho tiempo hasta que me pueda comprar otro, ¿no? Y es esa sensación de amortizar que creen que a lo mejor con un juego como Thunder Force creo que dura la partida entera 45 minutos. Pero aprenderte todos los patrones de Thunder Force 4 es muy complicado y puede darte para perfectamente más de 20 horas. Claro. Sí. Mira, yo recuerdo ahora mismo, que no lo hemos puesto, pero una especie de run and gun que podríamos hablar es Maldita Castilla, que se ha reeditado ahora para la PlayStation Store. ¿Te parece un run and gun, Maldita Castilla? No es un run and gun, pero vale. No es un run and gun, no me parece y no lo es. Pero sí que también es un juego que si tú te lo pasas de golpe dices, joder, es que es corto. Bueno, es corto, macho, échale horas hasta que te lo aprendas y que te lo pases como Dios manda, con todos los secretos. Y se le ha criticado muchas veces, también estoy de acuerdo en que no es solo la prensa, son los usuarios. Pero vuelvo a lo mismo, es que cada juego tiene su usuario. Yo creo que la prensa lo que sí que tiene que hacer es enseñar que las prioridades no tienen por qué ser esas, que puede haber juegos que parezcan cortos y que te pueden dar igual de disfrute y de duración que uno más largo. Nuestro trabajo tiene que ser también un poco didáctico en ese claro, sentido. Claro. Conclusión. Y los podcasts. Conclusión. Maganto. Vete de aquí, que entra Rafa y ya se acabó. No, cambiamos Rafa por Rafa. Rafa por Rafa. Lesionado, Benzema. No, vamos a seguir con otro tema, si os parece bien. Vamos a seguir con Shoot 'em Ups. Precisamente estamos viendo aquí un Thunder Force increíble. Y creo que es un género bastante curioso, Alex, si nos paramos a entender lo que está pasando en los tiempos actuales con este género. Es que Shoot 'em Up, yo creo que recoge todos los problemas que hemos nombrado hasta ahora. Duración, juegos como muy difíciles, que al final hacen que mucha gente le eche como para atrás. O sea, lo que ven aquí los infiernos de balas, esto no es un bullet hell, por ejemplo. Pero son juegos que echan muchísimo para atrás entrar. Pero una vez que entras, creo que es cuando realmente te cautivan. ¿Qué está ocurriendo con el subtema? Además, una cosa muy curiosa. Que es un género de nicho que digamos que puede estar entre comillas muerto y que se está rescatando mucho en una plataforma que nunca, casi nunca ha tenido exponentes de shoot 'em ups, que es el PC. En PC teníamos solo juegos como Raptor, Call of Shadows y Xenon 2. Hostia, el Xenon 2, tío, tenía un temazo. Nos gustaba mucho en el Club Vintage. Y de la película esa, ¿no? De todas las sagas clásicas como Gradius, como Thunder Force que hemos visto antes, como R-Type, realmente la única que sobrevive es la que estáis viendo ahora mismo, que es este Darius Burst Chronicle Saviors, que está ahora mismo para PlayStation 4, Vita, sí, y PC, me parece. Sí, sí, sí. Con sí, unas sí, versiones también, además, que adaptan el arcade perfectísimamente. Si tienes un monitor ultra panorámico, tienes posibilidad de poner varios monitores, eso se ve increíble. ¿Y lo has llegado a ver, Alex, en este modo de juego? Es impresionante, impresionante. Era una pregunta retórica, sabía que sí, pero crees. No, no, es increíble, es como se debe jugar. La cosa es que esta es la única franquicia de estas grandes que tenemos, este Darius, y todos los juegos que están saliendo, pues o son reversiones, por ejemplo, de Cave, que los está llevando a PC, o son incluso juegos... lo está levantando la propia industria independiente con géneros que recogen, rescatan ideas de estos grandes juegos. Es una cosa muy curiosa también, Alex. De hecho, lo comentábamos en un checkpoint que está por salir de 3D Juegos. Estoy aquí metiendo la publicidad random. Es curiosa la situación que está viviendo, por ejemplo, Xbox One en la actualidad, hablando de juegos de actualidad. Sí. Prácticamente lo japonés brilla por su ausencia. Sabéis que un montón de los importantes lanzamientos japoneses que han salido en los últimos meses son casi exclusivos de PlayStation 4 o han salido también en PC, pero no han salido en Xbox One. Podemos hablar de Nier Automata, podemos hablar de Nioh. Exclusivos, ¿no? First Party. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, es como una cosa muy extraña en realidad, ¿no? No, no tendría por qué suceder, pero ha sucedido y es así. Last Guardian, que ese sí que es exclusivo, exclusivo. ¿Dónde quiero ir a parar exactamente? Si nos fijamos en Xbox 360, es muy curioso que recibiese un montón de shooters en su día, pero es que un montón, Alex. Funcionara como funcionara en Japón, Xbox 360 hizo muy bien el centrarse en intentar apoyar a la industria japonesa y preocuparse por ella, que es algo que ahora va a estar corrigiendo Xbox One también. Bueno, veremos, pero, porque esa corrección puede tardar, ¿eh? Pero por otro lado, aquí está el tema. ¿Por qué Cave solo trabajaba para Xbox 360, para Microsoft? ¿Por qué no sacó ningún título en Play 3? O no sé si lleva a sacar alguno, pero sí, era como es cierto, un exclusivo. Sacó Dodonpachi Resurrection. Todo lo sacó allí. Dead Smiles, que son los juegos que ahora están saliendo también en PC. Y sí que es verdad que se metió con 360 y nunca se metió con PlayStation, la verdad. Es una cosa muy extraña porque además es la empresa que hoy por hoy es la que tiene más poder en los shoot 'em ups. Sí, es la que más ha sobrevivido. Que son todos bullet hell, pero bueno, eso ya es género. Alex, ¿tú crees que la calidad de los juegos actuales de shooters, de los shoot 'em up, está a la altura de los juegos pretéritos? ¿Crees que ha mejorado? ¿Crees que es diferente? ¿Crees que...? Creo que los juegos independientes están haciendo un gran trabajo, pero evidentemente es difícil estar a la altura de juegos como Gradius 5, Darius Burst, Thunder Force 4, porque claro, es que son joyas que son muy muy repetibles. Se le llamaban incluso a una gama europea de su tema, Eurosmoobs. Anda. Y hay algunos ejemplos como Soldier X, que está en PlayStation 3 y PlayStation Vita, que está bastante bien, pero sí que es cierto que a lo mejor ese frenetismo que tenían estos juegos, esa manera de hacer patrones y de estar bien posicionado en la pantalla, es algo japonés que tenían, ¿sabes? Y que se ha perdido muchísimo. Qué pena. O que, bueno, que haya nuevas variantes, ¿no? También. Está bien que haya variantes y están intentando mejorar el género, bueno, mejorarlo, hacerlo variado con nuevas mecánicas como de teletransporte, cosas así, he visto últimamente, pero sí que es cierto que a lo mejor esa esencia incluso se ha perdido de no practicarla. Claro. ¿Sabes? Del propio hecho de no practicarla. Es muy interesante. Amigo Rafa, ¿te congratula este género? A mí reconozco que yo, este juego requiere algo que yo, bueno, requiere dos cosas que yo no tengo. Una es paciencia y la otra es memoria, ¿vale? Y yo, mi memoria se quedó creo que en octavo de GB, ya nunca más pude memorizar salvo mi nombre y poco más. Y la paciencia la verdad es que tampoco tengo mucha más allá. Entonces, aunque me encantaría poder jugar a estos géneros porque me parece una maravilla, de verdad. O sea, yo estoy viendo ahora el vídeo, me hipnotiza la forma que tienen de presentarnos a los enemigos, pero volvemos a lo mismo. Yo sé que son un tipo de juegos que no son para mí. Es curioso, no sé si habéis visto el programa de Cárdenas últimamente, el de Televisión Española. ¿Sabes? A lo mejor sería un buen momento para ponerse a hacerse preguntas en plan Cárdenas, ¿sabes? Pero las balas de los Tanmaku son rosa, ¿no? ¿Por qué? Las balas son rosas. Son rosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Es por la mujer? Para que se vean mejor. Sí, claro. El otro día pillaron, estaban hablando de vídeos así como en plan simpáticos y tal, de risa, o sea, era una cosa muy extraña, perdón por el paréntesis, es que tengo que contároslo, ¿vale? Estaban hablando de cosas de risa y tal, ¿sabes? Jiji, mira que hostia se ha pegado, jaja. Y dice, ahora vamos a hablar de la muerte de un asno, ¿vale? Y era una especie de un pobre burrito, ¿vale? Que estaba en el suelo, que estaba falleciendo, y el resto de burritos pues se acercaban en plan llorando y tal, y dices, no entiendo el guionista de esto. Estaba riéndome hace 30 segundos, tío, esto no me hace ninguna... Es que a ellos tampoco les hacía gracia, claro, pero era como... Qué cortada de rollo, ¿no? Como la que os acabo de pegar, ¿habéis visto? Qué curioso. Mira, soy un poco Tony, Cárdenas. Mira, Tony, qué joya la que estamos poniendo, este Gradius 5 hecho por Tresor. Uh-huh. Que es, yo creo, un modelo que podría haber funcionado muy bien. El, a lo mejor dejar a otras compañías, si con la propia Konami ya no quería hacer Gradius, hacer estos juegos y llegaron a ser uno de los mejores shooters de la historia. Es que todo lo que tocaba Trisur en este género también es oro, ¿eh? Algo que, por ejemplo, está ocurriendo con Nier Automata, que es la segunda mención y no la última de este programa, dejándoselo a Platinum, porque tienen un buen concepto, pero necesitan una compañía que lo desarrolle. Claro. Konami ha hecho un pachinko de Gradius, Konami. ¿No? Un pachinko de Gradius, porque es lo que seguro que entonces sí le mola la franquicia. Es muy probable que lo exista. A ver, pero tú piensas, Rafa, que si ha sacado un pachinko de Silent Hill, de que no puede sacar pachinko. Sí, sí, sí. Claro, es que todo se acomoda entonces, ¿no? Claro. ¿Qué mundo el del pachinko? Se rumorea que hay un pachinko de callejeros también. De callejeros viajeros. Sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Ostras, pues de hecho, el otro día me acordaba yo de Alicante viendo la peli esta de Criando Ratas. ¿Sabes? Se podría hacer un buen pachinko ahí en Criando Ratas, mira, tío. Pachinko Criando Ratas. Sí, muy curioso. Chicos, pasamos al siguiente tema. Pasamos a hablar de las aventuras gráficas, si os parece bien. Un género bastante curioso en muchos sentidos. Curioso porque, además... se ha puesto muy de moda en estos últimos años, o si queréis o preferís, podríamos decir que se ha convertido en un referente de cosas como el Kickstarter, el primer gran Kickstarter, el que se hizo famoso, no el de Arcadia Gamers y el Club Vintage, sino de Broken Age, ¿vale? Ya sabéis que era una aventura gráfica que al final no acabó siendo quizá lo que los amantes del género, no mi caso, esperaban, Alex. Pero con Broken Age, además, lo que pasó es que yo... lo recuerdo como que Tim Schafer dijo que iba a hacer una aventura clásica. Sí. Pero clásica en el sentido... Vamos, o sea... Sí, continuará. Seguiremos hablando de eso, pero... Ahí os dejo el... Sí, primero, un momento, ¿vale? Pero, ¿se han readaptado las aventuras gráficas a otra cosa? Quiero decir, cosas como las de Telltale, que mucha gente... Yo he escuchado a muchos hablar de ello como aventuras gráficas. ¿Podemos considerar una aventura gráfica, por ejemplo, Heavy Rain o, yo qué sé, o Batman de Telltale, por ejemplo? Es que esto es un debate casi etimológico de la propia palabra aventura gráfica, ¿con qué lo relacionas tú? Yo lo relaciono con un juego que tiene una base narrativa y que a la vez tiene puzzles, tiene rompecabezas o situaciones que tienes que resolver pensando, ¿no? Uh-huh. Y la diferencia de un Gabriel Knight, como estamos viendo aquí, en el que tenías puzzles muy complicados, es que las aventuras modernas, que yo no las llamo gráficas, las llamo modernas o cinematográficas o, no sé, visuales, algo así, es que han eliminado el componente de puzzle para centrarse puramente en la narrativa. Y es un poco lo que hablábamos con los otros géneros, ¿no? Los otros géneros era como en plan, es demasiado difícil, son cortos, es que son como muy de nicho, no sé qué. En las aventuras gráficas habría ocurrido lo mismo, habría ocurrido exactamente lo mismo. Pero al quitar el puzzle de la ecuación, que es como que a la gente no quería pensar, se ha convertido en este género nuevo. Uh-huh. A mí me da pena porque a mí me gustaban las aventuras gráficas tradicionales, también disfruto de las modernas, pero creo que se ha perdido la esencia y que por lo tanto no es lo mismo una aventura gráfica tradicional con puzzles que una aventura de Walking Dead o de Heavy Rain, como hemos visto. Claro. Yo, fíjate, de todos los géneros que hemos estado hablando y de los que nos quedan por hablar, para mí este sí que está muerto. O sea, la aventura gráfica tradicional, tipo Monkey Island o lo que hacía Sierra en su época, sí que yo lo veo imposible que reviva. Porque lo que estamos viendo ahora, lo que comentabais antes, Heavy Rain, los juegos de Telltale, eso sí, yo creo que no son aventuras gráficas. O sea, los hack and slash sí son beat'em up, pero estos juegos no son aventuras gráficas. Esto sí, para mí sí que es otra liga. O sea, no es como la película de Tarantino. Joder, no es ni el puto mismo deporte. Has quedado retratado. A ver, yo sí que estoy de acuerdo con que la aventura gráfica jamás va a volver a tener una edad de oro como en la época de LucasArts y Sierra. Eso estoy completamente de acuerdo. Mira, ¿tenemos una pregunta? Sí, sí. O aportación. ¿O aportación? Sí. Pues yo creo que sois unos imbéciles. No puede hacerlo porque es de Retroalba, ¿sabes? O sea que no tenéis ni idea y se pira, ¿sabes? Caballero. No os asustéis porque es murciano, ¿vale? Entonces el acento lo mismo ahí. ¿Qué tal, amigo? Se me va a escapar un hacho, ya lo digo. Bueno, quisiera decir que sí, que es verdad que las aventuras gráficas ya no son lo que eran, pero hay pequeñas excepciones. Sí, yo las voy a nombrar también ahora y tenemos alguna aquí de vídeo. Porque, por ejemplo, está Randall Monday. Randall Monday han querido volver a lo antiguo. Si bien es cierto que no tiene la magia de antaño. Está hecho en Elche. Pero sí, es verdad que sí, no es la época dorada, pero obviamente a mí me algo sí, algo tiene su miguilla, porque no es el Indiana Jones o no es los Sandman Max, pero sí tiene su cosa, porque uh-huh. también están los Hollywood Monsters. Sacaron hace 4 o 5 años un segundo Hollywood Monster que también tenía su cosa, pero algo hay. No está totalmente muerto. Péndulo, perdonad, es que yo no soy un experto de aventuras gráficas, me vais a disculpar, pero ¿no sacó Péndulo hace poco una nueva continuación de Getaway? ¿De Getaway de Runaway? De Runaway ahora mismo no estoy seguro. Yo sé que de Hollywood Monsters, ¿no?, sacaron como una segunda parte. Ajá, ajá. Uh-huh. Alex, ¿qué nos querías comentar? No, pues eso, que precisamente creo que no va a poder tener una edad de oro en el sentido económico de la época dorada de LucasArts y Sierra, pero sí que tenemos juegos como este Techno Babylon o Randall's Monday que has mencionado, tenemos Gemini Rue, incluso tenemos juegos como mucho más desconocidos que la gente que realmente nos gusta estas aventuras gráficas más en 2D, pixel art, como Quest for Infamy, que rescatan mecánicas de géneros, o sea, de juegos como Quest for Glory de Sierra, muy, muy, muy importantes y muy interesantes, que pasan desapercibido para el gran público, pero que hacen que el género nunca muera. Sí. Y eso yo creo que es muy, muy interesante, que sobre todo que los géneros siempre se mantengan, aunque sea en base a desarrollos independientes, que por el amor que tienen a estos géneros, los resucitan. Hay incluso reversiones de juegos antiguos de Sierra, de la época que estaban en gráficos EGA, por ejemplo, sí. y que las tienes gratis, como King Quest 1, 2 y 3. Pero luego tampoco, por ejemplo, salió el Kickstarter de la remasterización de Larry. Y bueno, salió sí. y no se volvió a hablar más. Sí. Son como géneros, también tienes, por ejemplo, sagas como las de Deponia, que están ahí, la gente... Es muy nicho, sí. Sí, sí, es como un nicho también. Se ha convertido también un poco en nicho. Ahora lo mainstream es jugar a los juegos de... Telltale. Claro, eso, pero sí, porque... es lo que decía de los puzzles, ¿no? Que al quitar el puzzle de la ecuación, lo haces como menos aburrido. Claro. A mí no me aburre, porque a mí me interesa pensar en este tipo de juegos. Pero la gente lo que quiere es solo la emoción. Y más que pasen cosas y que simplemente elijas el diálogo para que varíe un poco la narrativa. Y más accesibles. Al final lo que yo creo es que se hace más accesible. Fíjate que yo hay una cosa que me sorprende, porque si hay una plataforma pensada prácticamente para las aventuras gráficas, son las tablets. Sí. ¿Vale? Uh-huh. Que antes se utilizaba y dices, bueno, es que en una tablet el point and click famoso es que es, vamos, funcionaría perfecto, pero sin embargo no estamos viendo las que estén triunfando, lo que hablamos de la manera clásica, pero yo, por ejemplo, lo siento, Tony, tengo que volver a decirlo, pero a mí sí que los juegos de Telltale es que no me parecen aventuras gráficas. No, si yo era por burchar, Rafa, quiero decir, no era por pintarme la cara. sí, era por pintarte la cara, no nada más. Caballero, ¿alguna cosita más? Después de las palabras de Paz, de Rafa. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo de que se está perdiendo un poco lo que es la aventura gráfica. Uh-huh. No totalmente, pero yo creo que se está perdiendo porque a la gente no le gusta pensar. No le gusta calentarse el tarro. No les gusta quedarse bloqueados y no poder avanzar. Y entonces, pues yo creo que es ir para atrás, porque precisamente un juego que te hacía pensar, yo creo que era productivo, porque te hacía... fomentaba la inteligencia. Yo creo que era bueno para la inteligencia. Y con ello se ha perdido esa sensación de recompensa cuando resuelves el puzzle, cuando dices, ¡ah, con esto se hace! Sí, yo me acuerdo de pensar mucho cuando tuve que utilizar el mono para sacar en la cascada para girar la rueda. Monkey Island 2. Madre mía, que además eso era un puzzle que usaba... el lenguaje inglés, porque llave inglesa es Monkey Wrench, y que nosotros no teníamos, yo era pequeño, no tenía ni idea de por qué había que usar un mono. Pues mira, no había caído nunca. Te convalidaban hasta segundo de derecho si te pasabas el Monkey Island. Sí. Es que estáis hablando de que te hacía más inteligente. Bueno, yo creo que era un género, y tampoco el hecho de jugarlo. Yo he sido siempre malísimo a las aventuras gráficas. A lo mejor estoy defendiendo mi estupidez, pero que el simple hecho de... No creo que sea un género que ni que sea para gente más inteligente, ni que mucho menos sea, te haga más listo el pasar una aventura gráfica. Hombre, no es que te haga exactamente más inteligente, yo creo, pero yo creo que fomentaba lo que es la agilidad mental, es lo que yo me he referido. Agilidad mental. Puede ser, pues sí, así de imbécil he salido. Caballero, muchas gracias. Y muchas gracias por el trabajo desde la organización de RetroAlba, que está siendo increíble. Gracias. Alex, me gustaría, bueno, y Rafa y Cristian, cosas como lo que estamos viendo ahora, este The Day of the Tentacle HD, este remaster, creo que son muy positivas, ¿no? Al final, para lo que sería el género. ¿Creéis que ha servido para que gente redescubra este clásico de Lucas? Sí, yo creo que sí. Además, es que el estilo artístico de justo Day of the Tentacle, o el próximo que va a salir, que es Full Throttle, casa muy bien con los estándares actuales. Yo creo que es muy llamativo para la gente de ahora. A mí incluso lo sigo jugando en la versión clásica, porque esa pixelación que tenía este estilo cartoon del juego me sigue encantando. No me gusta tan suavecito como lo han hecho, pero entiendo que a la gente le parezca mucho más atractivo. Y si con ello conseguimos que más gente descubra el juego, y a lo mejor a través de esto irse, retrotraerse un poco más a otros clásicos que no han tenido reversión, esto es que, algo que ganamos, ¿no? Lo que sí que te puedo decir de la única casi aventura gráfica de verdad que he jugado en mi vida, porque quiero decir que he jugado cosas de Telltale y tal, pero como Rafa dice que no, pues es que no. El Monkey Island de móviles, yo prefería jugarlo en el clásico, y no porque yo conociese el clásico, es que los dibujos de la versión nueva de Monkey Island son muy feos. Las es del 1. Fue un... Las del 2 también. ¿Perdona, Cristian? Del 1. Sí, la versión HD que salió en móviles. La 2 es decente. ¿Perdón? Nada, que la 2 es decente. Nada. Ay, vale. Disculpa, es que no te escuchabas. Ya, vale, perdón. Es decente la versión, pero creo que ese estilo de sí. dibujo 2D que tenía antes era mucho más atractivo. Es que yo creo que las aventuras gráficas son para románticos. Explícanos tu teoría. Sí, porque yo creo que... Agárrense. Lo que se consume ahora es juegos como Life is Strange, como el que acabamos de ver antes de... Heavy Rain. Y los nostálgicos queremos aventuras gráficas pixeladas. Los románticos queremos eso. Pero también somos un pequeño nicho para las empresas. Románticos inteligentes, ¿eh? Que no somos románticos inteligentes. Todos somos los lo mejor, que estamos tratando hoy, creo que son románticos. Y de gente inteligente y guapa. A ver, ¿votos a favor? Sí. Mayoría absoluta. Bravo. Sí. Así sí. Bien, ¿os parece si hacemos un nuevo salto? Ah, bueno, me gustaría preguntarte otra cosa, Alex, como fanboy de Sierra que eres, con todo el cariño del mundo, pero lo que serían estos nuevos lanzamientos de Sierra... bueno, este es nuevo King Quest, quiero decir. Sí. Al final se adaptan más al hecho de lo que serían el género actual, entre comillas. Sí, King Quest se ha quedado como a medio camino. Ajá. O sea, no es una aventura cinematográfica, pero tampoco es una aventura clásica de Sierra. La han respetado mucho, yo creo que han hecho un gran trabajo. Además tiene un valor didáctico, sobre todo para niños, increíble lo que han hecho con este juego. Pero sí que es cierto que hace ciertas concesiones a la hora de puzzles, y por supuesto no tiene esos caminos sin salida que tenía Sierra, que era muy famosa por ellos. Intenta facilitar algunas cosas al jugador, pero creo que también a través de los valores que aporta este juego han hecho un gran trabajo. Evidentemente, yo como clásico sigo prefiriendo incluso obras que, aunque no tengan el nombre de X Quest, Space Quest, King Quest o Quest for Glory, sí que evocan este tipo de juegos, como los que he mencionado antes, Quest for Infamy o Heroines Quest, que sí que son juegos que realmente son casi calcos de lo que hacía Sierra en su momento. Magnífico, pues ahora sí que, si os parece bien, vamos a dar el salto al JRPG. JRPG, precisamente, estamos en un momento, creo que bueno, porque acaba de salir Final Fantasy XV, que ha sido un auténtico éxito, pero también es mejor aún si cabe, porque estamos a las puertas del lanzamiento de todo un Persona 5, ¿vale? Y por supuesto hemos tenido muchos títulos últimamente que quizá hayan pasado algo desapercibidos, puede ser, pero precisamente también queríamos hablar un poco de eso. Creemos, o Alex cree, sobre todo, porque es el que creo que va a hablar más ahora mismo en este género, que el JRPG nunca ha muerto. ¿Tú qué opinas, Alex? No, el JRPG nunca ha muerto. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ha tenido momentos muy, muy álgidos, ¿no? Sí. Que todos recordamos. Los noventas. Y ha tenido momentos quizá un poco más bajos en la anterior generación. La anterior generación a lo mejor no dio tantas obras Aunque al final si te pones a buscar sí que hay algunas, como de la época clásica. Eso que sí que creo es que ahora ha resurgido y de una manera muy interesante, porque lo que ocurre con Final Fantasy XV, si os dais cuenta, es que Final Fantasy XV es el único JRPG que existe a día de hoy que se le puede llamar AAA. O sea, es el único juego de valores de producción locas. Cuando juegos como Final Fantasy VII, muchos otros, los valores de producción que manejaban eran todos altísimos. Sí, claro. Tenían mucho presupuesto estos juegos. Claro, eran muy importantes para los catálogos de las consolas. Ahora solo tenemos uno. Y si ese juego, que es lo que hablábamos antes, hubiera fracasado, no tendríamos ninguno. Es muy loco, ¿eh? Es muy, muy loco. Es muy, muy loco. Pero fíjate, aquí yo voy a decir una cosa, porque igual que hace unos años parecía imposible que el rol occidental pudiera competir con el JRPG, y sin embargo, ahora las grandes producciones y todo lo que está triunfando y donde de verdad se mete pasta, es los juegos de rol occidental, o sea, un The Witcher, un Skyrim, todo esto, que el rol japonés ha decidido pasar ya y no intentarlo más, porque vamos a ser sinceros, ya no hacen superproducciones porque han perdido hasta la camisa en muchas de ellas y han decidido que ya hasta aquí hemos llegado y punto. ¿Tú crees que está tan así la cosa, Rafa? Quiero decir, ¿tú crees? Creo que lo hablábamos en la última vez que comentamos el programa y tal. Pero aunque juegos como The Elder Scrolls o Fallout, por supuesto, han sido jugados toda la vida por la comunidad de PC y tal, no sé si me equivocaría al decir que la gran bonanza, que es mi palabra de 2017, como podéis ver, la gran bonanza del género, del rol europeo o occidental, mejor dicho, llega cuando estos juegos aterrizan en consolas. Quiero decir, el lanzamiento de Morrowind en Xbox One creo que marca ese inicio. Pero cuando tenemos The Elder Scrolls 4 Oblivion en Xbox 360 primero y en PlayStation 3 después, es cuando se hacen famosos juegos como Fallout posteriormente, de Skyrim después, Fallout 4, The Witcher 3, en fin. Y fíjate, y desplaza, o sea, llego a consola y desplazo a mi competencia, que es el JRPG, porque de aquella época yo también recuerdo el Star Wars, el KOTOR, ¿vale? Matamoror. ¿El qué? KOTOR Matamoror. Joder, macho. Chachán. Ahora eso luego lo editéis con algún sonido. Y además, bueno, luego ya vino todo lo que vino Mass Effect, ¿no? De BioWare, que fue su Star Wars personal y particular. Y sin embargo, lo que hace es, cuando entra en consolas el rol occidental, desplaza completamente a tu competencia principal, que es el JRPG, como he dicho antes, para coger tú el sitio que ellos no había y poco a poco ir metiéndoles más presupuesto. Y el JRPG llega un momento en el que no sabe qué hacer, porque no sabe si occidentalizarse, gran error, porque estás perdiendo tu identidad, o me sigo yendo a lo que es japonés, que no tengo tampoco la seguridad ni la claridad de que esto vaya a gustar. Entonces ahí pasa una serie de circunstancias, entre medias también es verdad que las compañías japonesas no es que estén pasando su mejor momento. Eso también sería otro debate. Ostras, venga, más melones. Pero bueno, que lo que quiero decir es que el hueco que tenían los JRPG lo ha cogido el rol occidental. Sí. Y ya no lo suelta. ¿Tú estás de acuerdo, Pasc? A ver, sí que es cierto lo que decías de que las consolas han podido ayudar al RPG occidental, pero creo que también fue una tendencia que fue cambiando de la propia narrativa japonesa y la estética japonesa, que a mucha gente es así, es que no le entra. O sea, no le gusta la estética anime, no le gustan las historias japonesas y a lo mejor prefieren algo un poco más, entre comillas, maduro, de juegos como The Witcher, por ejemplo, o Dragon Age en ejemplos actuales, ¿no? Cristian, ¿quién tiene razón? Verdad. La verdad, siempre la verdad. En parte sí, los dos. Pero pasa que yo quería destacar una cosa. Igual que el JRPG también ha ido cambiando y modificándose a gustos occidentales, parece ser que el RPG occidental también ha mutado. Fallout 3 no tiene nada que ver con Fallout 2. Los juegos de Bethesda son de rol, pero son en primera persona y te permiten hacer muchas más, digamos, más maniobras de por ejemplo, puedes hacer más ataques mano a mano, no es el típico juego de rol de tablero o el típico juego de rol de estrategia y de que tienes que pensarlo muy bien todo lo que tienes que hacer. Es un poco como una adaptación a las videoconsolas, tal y como ha dicho Rafa, pero que se ha tenido que transmutar para gustar también. Bueno, pues podríamos seguir, por ejemplo, con una afirmación que hemos hecho precisamente hace un rato, y es que a lo mejor pedimos cosas que ya tenemos, ¿no, Alex? Sí, bueno, ahora mismo no me acuerdo muy bien el contexto en el que decíamos esta frase. Sí, por esta frase. Franquicias como Atelier, franquicias como los Trails of Cold Steel. Ah, es cierto, mira. ¿Sabes? Quiero decir que son juegos que por algún extraño motivo pasan inadvertidos, pero críticos como tú, en tu caso, acabas sacando unas... O sea, valorándolo muy bien, sí, sí, y sí, demostrando que hay un lugar para el que pueda acudir el usuario, el amante del JRPG, al que quizá nunca se había planteado ir. Planteemos los combates por turnos, ¿no? Que se dice mucho de que ya no existen los combates por turnos, que se están perdiendo los combates por turnos. Hay millones de juegos actuales que usan JRPGs que usan combates por turnos. Estamos hablando de juegos como Tokyo Mirage Sessions, como Trails of Cold Steel. Hay un montón de franquicias que no tiene por qué ser Final Fantasy y que tienen combates por turnos. Creo además que antes hablábamos un poco de que Final Fantasy XV es como el único JRPG que ha sobrevivido de gran presupuesto, pero creo que esto en el fondo también es algo bueno, porque aunque tengamos juegos como Persona 4, que ha supuesto una revolución dentro del mundo de JRPG, la saga Persona en general, tú la ves y el estilo visual no demanda mucho para la consola que lo mueve, ¿no? O sea, son monigotes muy pequeños, pero eso ayuda a que al bajar los presupuestos de estos juegos podamos tenerlos, puedan ser más originales, incluso más valientes, ¿no? Y creo que eso es lo que ha salvado el JRPG en la actualidad, que son desarrollos, como son un poco más baratos, más valientes, les cuesta menos recuperar la inversión y poder hacer atreverse más en sus conceptos que proponen, ¿no? ¿Alguna cosa para cerrar, amigo Rafa? No para cerrar, pero bueno, sí para ir cerrando, pero también para añadir que si os fijáis o si recordáis, aunque el JRPG al final se introdujo en, vamos a hablar de España, pero yo imagino que fue todo Occidente, esos juegos, ¿vale? Final Fantasy, todo lo que salía, realmente salía para el público y el mercado japonés. Que es fácil decir, bueno, pero es que ahora la gente occidental no le gusta la ambientación japonesa y las locuras que se les ocurren a ellos. Pero casi nunca, yo creo, ni Square Enix cuando hacía los videojuegos, ni pensaba en que el juego gustase o no gustase en Occidente. Pensaba que gustase en Oriente y ya está. También es verdad que los presupuestos ahora obligan a que el lanzamiento sea global. No puedo sacar un juego que solamente se me quede en un mercado muy concreto, porque si no, no voy a poder recuperar la inversión, salvo que haga un presupuesto que se ajuste y que se acorde. Entonces, lo que yo me pregunto es, a ver si es que también a los japoneses tampoco les está terminando de gustar el JRPG, porque sin embargo vemos que las franquicias occidentales sí que están, no con la misma fuerza, pero sí penetran poco a poco ahí en el público japonés. Es como, no sé, si en España no nos gustase el jamón, fuese todo una tapadera. ¿Sabes? Quiero decir, todos comemos jamón como con asco, ¿no? En plan, por si nos está viendo un extranjero, ¿no? Y después llegamos allí y decimos, no, nos gusta. Yo creo que de verdad que hay una gran barrera entre el gusto japonés y el gusto occidental, porque Final Fantasy XV es un juego que evidentemente busca el atractivo occidental. Sí. Parece un road trip por Estados Unidos. Sí. Es lo más anti-japonés. Y de hecho, vamos, no sé ahora mismo cómo habrá funcionado en Japón. Supongo que bien, pero tampoco creo que haya sido... ¡Bam! No, el estreno en Japón, recuerdo que por noticias y tal de las Media Create de cada semana de Famitsu, aunque en realidad son de Gematsu, sé que el lanzamiento fue positivo, pero tampoco tanto como se podía esperar de otros Final Fantasies. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco se estaba teniendo en cuenta las ventas digitales a la hora de saber lo que se estaba vendiendo. Sí, lo que quiero decir sobre todo es que, sin embargo, solo por aportarte el dato, sí. Juegos de nicho, que aquí decimos que son bizarradas japonesas, sí. Sin embargo, allí son muy muy atractivas, y por eso creo que hay una gran barrera entre el gusto occidental, el gusto oriental, y creo que puede ser una de las razones por las que este género, que era de los más importantes en la época de Play 1 o de 16 bits, por ejemplo, se ha ido perdiendo a lo largo, porque creo que mucho de ese público que sí que disfrutó en su momento de esto, pero ahora ha ido atendiendo más a un gusto quizá más occidental. No sé si el análisis es el correcto, no sé si vosotros pensáis parecido, o cuáles son las razones, que al final son las que tenemos que analizar, de por qué este género ha decaído, ¿no? En ese sentido. Curioso, como poco. Chicos, estamos encarando lo que serían los últimos minutos de este programa del Club Vintage, y los vamos a hacer pues con las plataformas 3D, por ejemplo. Plataformas 3D, que es un género pues bastante complicado, ¿eh? Si nos lo paramos a pensar. Pensamos que es un género que siempre ha estado dominado por criaturitas felices, dando saltitos y corriendo mucho, pero a la hora de la verdad es un género bastante dramático. Bastante dramático en el sentido de que no todo el mundo acaba haciendo estos videojuegos bien. Estamos viendo un monstruo, un auténtico monstruo de la historia del videojuego, como es Mario 64, que es una producción irrepetible, probablemente. Irrepetible. Y también podríamos decir que fue una de las primeras que realmente sentó las bases de este género. Quiero decir, pasa muy pocas veces que el primer juego de un género o un subgénero sienta las bases y se convierte en la cátedra insuperable del propio género. Creo que solo Marios que han ido saliendo posteriormente, hablo de Galaxy 1, Galaxy 2 y 3D World, son casi los que han podido discutir el trono. Luego algunas obras de Rare, yo qué sé, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, en su momento. Vamos a ver qué pasa con el nuevo Yooka-Laylee. Pero, y dejando de lado los Jak and Dexter, los Ratchet and Clank de PlayStation 2, pues tampoco os creéis que se han hecho tantos juegos buenos en 3D. Y en la actualidad tampoco es que tengamos tantos juegos buenos en 3D. Creo que es inevitable pensar en nuestro querido Sonic, ¿no? Y sus aventuras tridimensionales que han hecho llorar a lo mejor a niños en todo el mundo. ¿Has probado jugar algún Sonic ahora? ¿Perdona? ¿Has probado jugar algún Sonic de hace 10 años ahora? Que sale corriendo y se va del escenario y no puedes controlar. No lo sé, pero lo que más me sorprende de Sonic, Cristian, más allá de las filias extrañas que hay por internet, ¿sí?, es el hecho del éxito continuo que tiene el personaje entre la chavalada. Sí, sí, es una cosa increíble. Ya no se trata de las series nuevas como Sonic Boom, no. Que la serie de dibujos parece que está bien, ¿sabes? Y además está gustando entre los niños, o sea que sería una cosa buena, ¿no? Pero es sorprendente que el personaje nunca pase de moda. No, es un producto efectivo. Es el Mickey Mouse de las consolas. Pasa o de que... Sega. Vamos a dejarlo de Sega mejor que... No, de Sega. Es el Mickey Mouse de Sega, ¿no? Pero me vengo a referir que sus juegos pueden gustar o no gustar, pero sí que es verdad que la calidad baja mucho. Pero ahí está el personaje. El personaje vende. Es un... Para mí las plataformas 3D, y no sé si estaréis de acuerdo, me parece un género engañoso en el sentido de lo exigente que es. Y veo un paralelismo con un subgénero como los juegos de Cars. Los juegos de Cars es un género mega exigente. Es un género que no todo el mundo es capaz de hacer buenos videojuegos. Parecen cosas simples, parecen en plan juegos de humor, con personajes caricaturescos y tal, pero... Cualquier Mario Kart es un videojuego realizado con una exigencia jugable en mente sencillamente bestial, pero muy pocos han sabido estar a esa altura. Se me ocurre, yo qué sé, Konami Crazy Racers en Game Boy Advance, por ejemplo. Se me ocurre el Crash. Excelente Crash Team Racing. Crash Team Racing. Excelente Crash Team Racing. Pero fíjate, Sega All-Star. Claro, y fíjate que ninguna de las continuaciones de Crash Team Racing fue capaz de estar a la altura del primer Crash Team Racing. Luego Mod Nation Racers creo que se fue bastante injusto con ese juego porque planteó unas mecánicas muy interesantes, aunque desgraciadamente tenía unas cargas que te daba tiempo de... Está muy, muy olvidado el Mod Nation Racers. Sí, no, es una batalla personal mía que llevo luchando desde 2007, más o menos. Soy un tío rencoroso. Tú dale de tiempo que te dirá el Wacky Wheels y ya... El Wacky Wheels. Los peceros como yo, que no teníamos en ese momento Nintendo, no teníamos otra cosa que jugar que el Wacky Wheels. Teníamos que conformar con él. Y le cogimos muchísimo cariño por eso. Yo creo de todas maneras, Tony, que a lo mejor es que Nintendo en estos géneros es tan buena que es que las demás no se atreven a plantarles cara, ¿no? Pasa un poco como en los juegos deportivos, ¿no? Del NBA 2K, es que dices, es que no puedo hacerlo mejor. Claro, es que voy a aportar, ¿no? Y por lo tanto no sé si voy a ser capaz de igualarlo, pero hay algo curioso porque Nintendo solo vende en Nintendo y no, además no sale para otras consolas y a mí me llama la atención que no haya alguien que saque videojuegos tipo como Mario Kart para PlayStation y para Xbox. Lo intentaron, si recordáis, los que hacían Project Gotham Racing con el juego Blur, que se llama Blur. Oh, que es Blur, un juegazo, ya lo digo. Es un juegazo, pero no deja Blur de ser un Mario Kart con coches más fue reales. Un fracaso, yo creo, también porque Activision no lo... cerró el estudio, o sea, no es que fracasara, es que acabó cerrando el estudio. No lo apoyó. ¿Puedo hacer un paréntesis? Esto que estamos viendo ahora mismo es más un juego de puzzle. Según los baremos del Alphon, es más un juego de puzzle que cualquier juego de puzzle de verdad, porque había un puzzle, ¿lo habéis visto? Mira, un puzzle. Alphon. Mario 64 es un juego de puzzle. ¡Bravo! Increíble. ¡Wow! Bueno, estábamos hablando de las plataformas antes de que se nos vaya la olla. Y creo que es eso. Es muy complicado hacer estos juegos y tuve una experiencia muy curiosa con este género hace unos meses en Zaragoza con un desarrollador independiente. Estaban desarrollando este programador un videojuego él solo, un videojuego de plataformas que él explicaba o calificaba como un videojuego de plataformas retro en 3D, ¿vale? Nos ponía los mandos de un gato que estaba en el espacio, que tenía que coger una serie de objetos esparcidos por un nivel, ¿vale? Y los gráficos, pues, corrían prácticamente, yo qué sé, en un Nokia 3330, lo puedes meter y eso lo habría corrido, ¿vale? O sea, eran unos gráficos poligonales, pero muy, muy básicos, intentando hacer eso, ¿no? Un efecto retro de alguna manera. Ajá. La sensación que me dio es que, si bien los gráficos 2D han vuelto o se han estabilizado actualmente en la industria del videojuego como algo posible, algo que gusta y algo que retrotrae a algo interesante, creo que esa situación no se va a votar jamás con los gráficos poligonales antiguos. Creo que esos han pasado de largo y se ven tan feos actualmente, se ven tan desfasados actualmente, que es muy difícil hacer algo que te retrotraiga positivamente al pasado. No sé si me explico por dónde quiero ir. Yo creo además, Tony, que en el caso de las plataformas 3D, tenemos que esperar todavía un poco para ver un poco resurgir el género. Porque al igual que antes, por ejemplo, yo decía en los shoot'em ups, que ahora estamos viendo un resurgir con el género, porque es relativamente fácil de hacer un shoot'em up. Con las plataformas 3D no es tan fácil. Son juegos que para un desarrollo indie sería como un poco caro, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Yooka-Laylee, que es un juego que necesita de mucho presupuesto para que salga con calidad. Cuando sea estos tipos de gráficos sean un poco más sencillos de hacer dentro de unos años, yo creo que vamos a ver resurgir este género de nuevo. Bueno, es una apuesta de cara al futuro. Estamos viendo ahora mismo en la pantalla de atrás una producción increíble. Maravillosa. Bubsy 3D, probablemente qué duro. El culmen del videojuego mierder en PlayStation 1. O sea, es increíble cómo nos gusta ver este tipo de accidentes. ¿Sabes? Quiero decir, se disfrutan, ¿eh? Voy a copiar una referencia de nuestro buen amigo Dayo. Es como ver un choque de trenes. Quiero decir, a nadie le gusta ver un choque de trenes. Bueno, vamos a pensar que es un choque de trenes, que no hay gente dentro, ¿vale? Pues a lo mejor sí que pagaría 5 euros por ver un choque de trenes. O 30, como podía valer este juego, ¿no? Que podría valer 50 euros. 50 euros por ver un choque de trenes así. Madre mía, qué choque de trenes, Cristian. No sabes que otra cosa igual. Y precisamente donde venía tampoco era muy bueno, ¿eh? Porque el Bubsy normal... ¡Ostras! Es que yo ahí vamos a decirlo ya. El Bubsy creo que es un juego muy sobrevalorado. Sí. En 2D. Es el Suicide Squad de las plataformas, tío. Sí. ¿En Bubsy había maletines? Yo creo que sí. Sí, sí. A mí, en mi infancia me timaron, ¿eh? Me compré un Bubsy. Totalmente. Me compré un Bubsy y dije, peor fue lo mío. Yo compré un Echo de Dolphin, Cristian. ¿Un Echo de Dolphin? Pero si es que eso era injugable, eso te quedabas dormido. ¿Sabes que ponen delfín en las latas de atún a veces, tío? Y que has comido delfín. ¿Me he comido a Flipper? Puede ser. Yo soy muy atunaco. Es increíble. Qué mundo este, por favor. Bueno, plataformas 3D, ¿alguna cosa más que añadir, compañeros? A mí me gusta, vamos a hablar de las 2D también, que yo creo que, aunque ya lo comentaba Alex, es verdad que sí, al final no lo hemos metido quizá porque es un género que está como bien asentado, ¿no? Súper bien considerado. Y ahora mismo sí que tenemos joyas, está Rayman Legends, que fijaros, ¿no? Que al final han decidido irse por ahí a lo que viene a ser ese plataforma 2D, haciéndolo escandalosamente bien, o sea, un juegazo, y demostrando también, pero también vamos a hablar de Sonic, por ejemplo. ¿Por qué no saben hacer ni siquiera en 2D un buen Sonic? Bueno, ya no sé. En 3D, ¿no? Hay gente que le gustó mucho el Generations. Vale, compáramelo con... Hay gente que le gusta también... Vaya manera de decir, no me gustó. Compáramelo, vale, si me puedes decir. Es un buen juego, vale. Compáramelo con un Rayman Legends, compáramelo con un Ori and the Blind Forest o compáramelo con alguno de los monstruos que se están desarrollando ahora mismo en 2D. Es que le tienes mucho cariño, Rafa. Tenemos que enterrar el hacha de guerra con Sonic Generations y tenemos que abonarnos a Sonic Mania. Sí. ¿Tenemos fe en Sonic Mania? Hombre, sí. A favor, votos a favor de Sonic Mania. ¡Qué tontos somos todos! Venga, vamos a apostar, sí, señor. Este es el bueno. Yo apuesto vamos a, también. Vamos a caer. Este es el, vamos bueno, a caer. El efecto Sonic está en marcha de nuevo. ¿Quién lo ha reservado con la estatua? ¿Ves? Yo, solo uno. Y de boquilla todo decimos. Yo no me quiero arriesgar, Rafa. Yo confío, pero no quiero está poner... Está un fire. Yo quiero juego. Bueno. Es como Shenmue. Yo quiero Shenmue 3. ¿Quién ha pagado por Shenmue 3 al final? Es que... Pero, Alfon, tú tienes que levantar la mano como 4 veces, pero cabrón. Durísimas declaraciones estas dos levantadas de mano, ¿eh? A que sí, es que todo el mundo dice, no, Shenmue 3, yo lo quiero. Shenmue 3 es un juego muy egoísta por parte de la gente que queremos este juego. Es un poco que nos da igual que os guste o no Shenmue 3. Sí. Lo que queremos es que nos guste a nosotros. No digo eso. No. Lo que vengo a decir es lo que comentabas. No, joder, sí, todo el mundo confía en tal. Vale, confiar, esto es como el chiste de, ¿sabéis cuál es la diferencia en unos huevos fritos con bacon? La diferencia entre la gallina y el cerdo. Que la gallina participa, pero el cerdo se implica, coño, ese se implica. Aquí pasa lo mismo, en Shenmue 3 hay que implicarse. Bueno, yo me he implicado, y el Alfonso ha implicado, y por aquí también se han implicado. Yo me he implicado. Y pues si no te has implicado, a lo mejor el problema es tuyo, no te jodas. De las 10.000 personas que nos están viendo ahora mismo, no se implica a nadie más. Pues seguramente están levantando la mano ahí los 10.000, ¿eh? Y te están dejando mal, que eres un listo. Estamos viendo. Bueno, compañeros, ahora sí que si os parece bien, con este pequeño repasito sobre las 2D, ¿alguna cosita más que decir, chicos? Es vuestro momento. Shovel Knight es estupendo. Sí. Bien, correcto, sí. New Super Mario Bros. El primero es lamentable. No entiendo cómo le pudo gustar a tanta gente. No vamos a hablar de esto. ¿El no, de Wii U? El 2 tampoco. El 2. ¿El de Wii U? No, el primero de DS. Vale. Nah, es otro debate. En fin, elefante. Un elefante. Vamos a hablar de juegos musicales. ¿Qué ha pasado con Guitar Hero, chicos? ¡Guau! ¡Qué muerte, ¿no? ¡Qué fuerte! Pero es que además ha sido una estrategia idiótica. Sí, quiero decir, es que ¿quién podía esperar dentro de Activision? O sea, imaginaos Juan Activision, ¿no? El tipo Juan, que manda en Activision. Juan. Activision. ¿Vale? Juan. Dice, voy a sacar Guitar Hero. Va a ser un éxito, de nuevo. Sí, y entonces Pedro Matkatz dice, ah, pues mira, yo voy a sacar el Rock Band. Y dices, a lo mejor si coincidís es peor, ¿no? Quiero decir, a lo mejor alguien debería haber dado el brazo a torcer en esta batalla, ¿no? Pero lejos de dar el brazo a torcer, los lanzan y se estrellan los dos como otro choque de trenes que no habíamos visto en años, ¿no? Sí. Quiero decir, es en plan, ¿estaba la gente aburrida con Guitar Hero y Rock Band? Sí. ¿Sigue estándolo? Sí. ¿Está dispuesto a pagar 120 euros? No. O sea, ha sido un desastre completo. Lo curioso es que la propia Activision mató en su momento un poco voluntariamente Guitar Hero. Es como que sacó, exprimió todo lo que pudo la franquicia rápidamente y luego como que quiso ya abandonarla. Uh-huh. Pero no sé si es que detectaron que había como una vuelta o un auge o algo y se equivocaron porque el juego con guitarra creo que costaba como de salida en 120 pavos. 120 creo, euros, ¿no? Y bajó a los 30 euros o 40 euros en cuestión de meses. Sí, sí. Uh-huh. Se rumorea que ahora en Game te pagan a ti porque te lo lleves. Yo lo he visto. La cosa, además, es que fijaos que lo que serían los juegos musicales han cambiado mucho en los últimos años. Yo no sé si habrá alguna esperanza de volver a ver renacer el género musical. Ya no quizás el tema de juegos de karaoke y el tema de juegos... Sí, a mí me gustaría algo como un Owendan, ¿no? Algo así. Sí. ¿Qué ha pasado con los Owendan? Porque luego está el juego este... ¿Los Bemanis? Sí. No, los Bemanis no. Es un Owendan que es en plan Mugen, ¿vale? Que puedes meterle tus propias canciones. ¿Pero por qué juegas a esas cosas? Se juega un montón, Cristian. Juegan millones de personas juegan eso. Juegan millones de personas. Es en plan Mugen o Stepmania, ¿sabes? El DDR. Sí, el Stepmania pirata que te sale 500 se llama, flechas. Osu se llama. El Osu este es jugado por millones y millones de jugadores. Sí. Es una cosa increíble. Quiero decir, verdaderamente no es rentable resucitar la franquicia Wendan o Elite Vitality. El único producto hoy en día de musical que merece la pena es el Paraíso del Ritmo. ¿Dónde te conocí? Señor. Que quisiera comentar que en los juegos de música ahora hay una variante que sean los de los ídolos Hasun y Miku. ¡Ostras! Oh, bueno. Menudo elefante. Menudo elefante también. Sí, no, pero eso es un mundo. Eso es un mundo. A mí, personalmente, yo estoy viendo que gusta mucha gente. O sea, sí. Yo creo que ahora mismo... De hecho, acaban de salir en Europa dos nuevos juegos de Hatsune Miku. Sí. No sé si, de hecho, los Project Diva sí que son dos versiones, pero no sé si, de hecho, son los dos primeros juegos de Hatsune Miku que se estrenan en Occidente. No sé si me podréis corregir, pero creo que sí que son los primeros. Pero quiero decir que no está en... Es una variante. No es propiamente dichamente un juego de música con instrumento, Pero es con de esto de darle a botones sí, diferentes sí, con comandos. Sí. Yo creo que es una variante. No es como el Rock Band o como el Guitar Hero, que tenías que tocar el instrumento. Pero también es darle a botones en el ritmo. Sí, pero eso es distinto. Oh. Es distinto porque no lo haces con un instrumento, pero es enfocado, ya que no tú no interpretas a un personaje, sino que... Estás bailando. Es a una idol a la que tú la haces bailar, básicamente, y la haces cantar. Pero bueno, al final, incluso Hatsune Miku no es una cosa a tomarse a broma, porque es que Hatsune Miku, estamos hablando de un personaje virtual del que se están haciendo conciertos en Japón, holográficos con ella, quiero decir, es un fenómeno que al que somos ajenos quizás. Tony, en Japón y fuera de Japón. ¿El qué, perdón? En Japón y fuera de Japón. Sí, pero... Porque ha salido de Japón esto. Ya, pero bueno, que tampoco tiene el éxito concierto, que tiene concierto, en Japón, por supuesto. Te estoy diciendo el concierto. Sí. Ya es bizarrada, ya. Hombre, bizarrada, no sé, a ti te gustan muchas cosas extrañas también que no vamos a entrar a debatir ahora, vale, Cristian. Lo siento, vale. Sí. No me meto. Pues oye, es un punto interesante. Y los Jazz Dance los metemos también como juego musical. Eso sí son un éxito. Es lo que hombre, es que se pueden imaginar lo que cuando hablaba de juegos de karaoke y tal, me refería también a los Jazz Dance. Los Jazz Dance son una franquicia de mucho éxito, ¿vale? Y de hecho, el Jazz Dance de Wii, según Hobby Consolas, es el que está vendiendo más en España de todos los Jazz Dance, ¿vale? Es muy curioso el Jazz Dance de Wii, el de Wii U, el de Wii está vendiendo muchísimas unidades. Es prácticamente la única empresa que está sacando todavía Jazz Dance en juegos de Wii. Es para ir a una tienda de videojuegos y esperar a ver a alguien comprarle y entrevistarle. Y decirle, ¿por qué? ¿Y por qué el de Wii? ¿Pero dónde vas? ¿Pero de dónde vienes tú? Caballero, muchas gracias de nuevo y espero que la próxima Retro Alba tengamos tantas apariciones como en este. Muchísimas gracias. Creo que con esto llegaríamos al final de este programa del Club Vintage. Creo que podríamos sacar una serie de conclusiones para finalizar este programa. Os agradecemos a todos que hayáis venido, que espero que hayáis disfrutado de este ratito con nosotros. Espero que no os hagamos esperar tanto para la próxima vez. Pero, en fin, a modo de conclusión, caballeros, Rafa, ¿con qué nos quedamos de todos estos géneros y de todos estos repasos que hemos hecho a lo largo de esta última hora y pico? Hombre, que yo me quedaría sobre todo con que los juegos no solamente no están muertos algunos géneros, sino que lo que hay que hacer es ir modernizándolo, como ha pasado absolutamente con el cine o con cualquier otra de las artes, o con la pintura, o con la fotografía, que hay algunos que se saben adaptar mejor, que hay otros que se saben adaptar peor, o que hay otros que aún tenemos que esperar a que se dé la tecla. Como siempre, por ejemplo, no se ha hablado, ¿no? Pero quiero traerlo aquí un poco a colación. El nuevo Doom ha sido un juego que ha sabido actualizarse a los tiempos que corren ahora mismo de una manera bastante impresionante, y por lo tanto falta que alguien, pues no sé, tanto sea en Sonic o incluso con las aventuras gráficas, sea capaz de dar con la tecla y nos muestre una mezcla entre lo que era lo antiguo y lo que es lo moderno lo suficientemente atractivas como para hacerle ganar dinero a una compañía, que al final es de lo que se trata, que las compañías que inviertan el dinero ganen y ya está. Amigo Cristian Sevilla. Sí. Pues yo creo que yo estoy ya con mi rollo en mi cabeza de que creo que la culpa de que todos estos géneros acaben muriéndose, pues es por culpa de nuestro egoísmo. Dilo mejor, es culpa vuestra. Es culpa vuestra, mía no es. Yo sigo jugando a estos juegos nichos, o sea... No, en verdad no. No, pero es una reflexión, Cristian. Somos cada vez más egoístas. Y además te voy a decir otra cosa, perdón que te corte, creo que somos muy poco autocríticos. Somos muy poco autocríticos los jugadores con nosotros mismos, con las cosas que de alguna forma provocamos nosotros mismos. Sí. Yo qué sé, por ejemplo, nos quejamos mucho de los DLCs. ¿Sí? Si no se comprasen tantos DLCs, no estaríamos ahora mismo en esta situación, ¿no? Quiero decir, ¿quién es el que está comprándolos, no? Pero estamos dando demasiada importancia a los comentarios que se hacen desde internet y tal, realmente. Sí, totalmente. ¿Sabes? No sé, son cosas, ¿no? Que Cárdenas se volvería loco. Cada día es eso, cada día somos más egoístas. Tú cuando eras pequeño jugabas a la Super o a la PlayStation, ¿eras tan egoísta como ahora? ¿Pedías tanto? ¿Exigías tanto a una empresa o a un juego como ahora? No lo sé, creo que es una pregunta muy difícil. Creo que no, yo diría que no, pero también puede ser cosa de la edad, cosa de que ahora me dedique profesionalmente a esto, ¿sabes? Pueden ser muchas cosas, pero si te tengo que dar una respuesta, yo te diría que no. Que no, pero no lo sé. ¿Tú qué, Pascual, que te veo aquí no, yo reflexionando? Me gustaría remarcar dos cosas. La primera sobre la palabra muertos, lo de querer matar las cosas, es que eso, que no matemos las cosas antes de tiempo, que no tengamos esa presura a la hora de querer matar consolas, géneros, porque, por ejemplo, una de las cosas, de las injusticias en mí, esto es algo personal, que repito mucho porque soy muy pesado, es que, por ejemplo, se dice que una consola como PS Vita está muerta. Y me parece muy injusto, porque creo que es una consola muy, muy infravalorada y que mucha gente se va a arrepentir de haber dicho que estaba muerta dentro de unos cuantos años. Y es una pena que al final de tanto de repetir que está muerta, mucha gente se lo crea, ¿no? La segunda es que luego a través de ciertos juegos modernos, como por ejemplo estamos viendo ahora mismo Dark Souls, o Nier Automata, que ya os dije antes que iba a volver a salir, vemos pequeños destellos de todos estos géneros y de todas estas mecánicas que hemos hablado en el debate de hoy, como por ejemplo hasta el punto de que Nier Automata te mete directamente una fase de su tema vertical, otra horizontal, otra hacia la cámara, y se queda tan pancho, de repente te pone la cámara en 2D, y estamos hablando de un juego que está teniendo a día de hoy notas de Metacritic de 94, o sea, que son buenos, que la gente los demanda, que a lo mejor no puedes hacer todo un Nier solo que de su tema, pero si puedes meter una fase, seguro que la gente te lo agradece. En Dark Souls, estábamos hablando antes de los picos de dificultad. Si metes estos picos de dificultad en ciertos jefes, la gente te lo agradece porque quiere esa recompensa que hemos perdido, ¿no? La echa de menos. Y está muy bien que juegos, incluso de la talla de valores de producción de estos juegos, metan estas mecánicas, porque significa que los desarrolladores no han olvidado estos géneros. Así que no lo hagamos tampoco nosotros. ¡Ah, oh, qué bien! ¡Madre mía! ¡Ostras, puta! ¡Bien! ¡Joder! No querría acabar este Club Vintage sin mandar un afectuoso saludo a nuestro querido amigo Edu, que no ha podido venir en este Club Vintage. Lo tendremos en el próximo seguramente, y si no, le mataremos. Y lo dicho, Retroalba, está siendo impresionante este evento. Esperamos no solo que Rafa se pueda beber una caña gratis el año que viene, sino que además estemos por aquí el año próximo, en 2018. Una no, cinco, que soy cinco, ¿eh? Ah, cinco sois cañas. Catalanes, pero son cinco cañas. Oma, vale, perdón. Y eso, y espero que estemos por aquí, y espero que con este programa de hoy del Club Vintage, primero, que lo hayáis disfrutado; segundo, agradecer a todos los amigos que habéis estado hoy por aquí, muchísimas gracias por vuestra visita; y tercero, que si conseguimos engañar o animar, mejor dicho, a alguien para que se pase por Retroalba, conozca Albacete, conozca Castilla-La Mancha, y ya de paso conozcan la pasión con la que se viven aquí los videojuegos clásicos, pues ya podremos decir que este programa habrá valido la pena. Muchas gracias a todos, disfrutad de los videojuegos y nos vemos por aquí prontito, espero, en el Club Vintage. Muchas gracias.